que hay una parte que yo creo que hay un salto ahí como que no está justificado. En realidad tú lo que quieres es, puesto que te piden una opinión, en realidad lo que quieres es como mejorar, pero lo que más fácil se te ocurre es criticar a alguien, ¿sí? Es digamos, la operación más sencilla. Y no está mal, porque ya estás aportando algo. Pero claro, yo os he pedido la opinión sobre el proyecto, y entonces tú me dices tres críticas, tú dos, y tú tres, y tú me dices que te parece bien. Total, que me acabo de juntar con siete críticas y un... Bueno, pues parece que está bien. Y entonces yo digo, joder, ¿qué? No se puede traer nada aquí. O sea, ¿qué? Claro, pregunto y tal, y parece que todo el mundo... que te parece mal, que no sé qué. Ya se acaba de producir una confusión grupal. Que yo os he pedido una cosa. En realidad yo lo que os había pedido, en realidad es decirme que os gusta mucho. Eso es lo que yo os había pedido. Pero como os había pedido decirme vuestra opinión, pues, y vosotros, pues, ni siquiera queríais decir la opinión global, sino como aportar algo. Entonces, como lo más fácil para aportar es criticar algo, pero si tú no estás en contra realmente, pero el resultado colectivo que ha salido es como que parece que está en contra, porque todas las opiniones que han salido son porque le falta esto, que le no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues es un ejemplo de error colectivo. Es muy fácil que yo lo que entienda es que en realidad vosotros es que no queréis hacer cosas, o que os molesta que otros tomen la iniciativa, porque no se entiende sin eso. Bueno, pues sería un ejemplo de cómo, en lugar de hacer una interpretación actitudinal, si nos viene esta otra a la cabeza, que es ¿dónde me he equivocado? Sin más, sin que yo sea malo ni vosotros, sino que es, pues, que a veces tenemos errores, ¿no? Otro ejemplo. Yo quiero que salga un proyecto de todo el mundo y que la gente se implique. Pero por otro lado, yo quiero que el proyecto sea muy bueno. Y como sois personas, por ejemplo, nuevas, pues tengo miedo a que no salga fino el proyecto. Entonces lo traigo medio hecho. Y os digo, es que a mí me gustaría esto, que lo discutiéramos entre todos, tal, y traigo el proyecto medio acabado. Eso es muy bien hecho, ¿no? Tal, no sé qué, objetivos, estrategias, para ti, bla, bla, bla, bla. Y yo quiero que el proyecto nazca de todos. Pues ya te has vuelto a equivocar, porque va a tener la ventaja de que el proyecto lo llevas tú, pues, preparado, estructurado y todo eso, pero si tú lo que querías es que naciera de todos, pues no es ese el método, es otro. Al revés, sí, que yo puedo preguntarte, oye, ¿qué os parece esto? Empezar a hacer como ideas así más o menos embrionarias, y luego en un segundo momento se ordena y se devuelve al grupo. Pero si te equivocas, pues es al revés. Tú querías implicar a la gente y lo que has hecho es expulsarla. Y porque querías expulsarla, no, sino porque querías que saliera bien, tenías miedo de que saliera una cosa así como machorra, entonces querías llevarlo preparadito porque no te atrevías a arriesgarte, y entonces te ha salido lo contrario de lo que querías. De nuevo, es por error. Bueno, con estos dos ejemplos, lo que quiero comentaros es que muchas veces nos salen mal las reuniones y las asambleas y las dinámicas. Nos salen mal por error, porque no tenemos suficientemente desarrollada la inteligencia colectiva. Ya está. La inteligencia colectiva es una dimensión que tienen los grupos, que al igual que la inteligencia individual es susceptible de ser desarrollada, de ser trabajada, ¿eh? Con la vida, pues vamos aprendiendo. Y no nacemos con ella puesta. Nacemos con la posibilidad de aprender, pero no nacemos con ello puesto. Y es una cosa que en los grupos no nos pasa. O sea, en los grupos no tenemos la idea de que los grupos aprendemos nuestra propia dinámica. No venimos con ella puesta. Por muy majetes que seamos y por muy buenas intenciones que tengamos, no hemos nacido. En el código genético no viene la inteligencia colectiva. Viene una disposición favorable, pero nada. Bien. Entonces ahora voy a poner aquí unos ejemplos sobre esto. Pero en realidad lo que quiero que quede es esta idea, solamente esta, ¿eh? Que cuando te salga mal una reunión, cuando estés en mitad de un marrón, de un conflicto muy fuerte, piensa también, piensa lo que siempre pensaba, pero piensa también, ¿sí? Aquí estamos haciendo el tonto en algo, o sea, nos estamos equivocando en algo, está fallando algo de la inteligencia, en lugar de quién es el malo, que sería, digamos, lo que nos sale de forma más culturalmente aprendida. Bueno, entonces, Voy a poner ejemplos de estructuras típicas, ¿no? De grupos. Entonces, tenemos este tipo de grupo. Si voy muy rápido o muy lento, me lo decís para que yo sepa. Tenemos este tipo de grupo. Que sería, como veis, una estructura caótica, ¿no? Que es un grupo donde la gente mete sus trabajos, su energía, pero yo remo en esta dirección, tú remes en la otra, pero ni siquiera sabemos en qué dirección remamos, pero yo no es que vaya al contrario, sino que simplemente voy en otra tal, el otro hace una propuesta, pero justo es cuando es inoportuna con tal, y entonces hay mucha fuerza invertida, y sin embargo la resultante colectiva es muy pequeña. Es como, aquí hay un campo de fuerzas, pero las fuerzas unas se interrumpen con otras, y la fuerza resultante total pues es una pequeña fuerza. Digamos, hemos perdido mucho como capacidad colectiva. Es un grupo caótico. Normalmente yo creo que en los movimientos sociales lo encontramos no tanto en los grupos hechos, pero los grupos hechos, si son caóticos, se acaban deshaciendo. Pero lo vamos a encontrar en las coordinadoras, y o sea, cada vez que tienes que juntar con alguien, pues tú tienes una idea de cómo se hacen las cosas, el otro lo tiene de otra manera, tal, no sé qué, pero ¿por qué vosotros tenéis que estar ahí en la mesa, tal? ¿Por qué esto tendríamos que decidirlo aquí? Bueno, y te has pasado toda la tarde, y aunque te habías juntado para una cosa, a todas las partes le interesaba, sin embargo el resultado es como cada uno ha ido remando en una dirección, tal, el resultado es pues una construcción colectiva pues muy pequeña o... Bien, luego tendríamos este tipo de grupo, y este sí que lo conocemos mejor, que es el grupo conflictivo, ¿no? Y además es una estructura bastante probable, ¿sí? Es como una especie de ley de Murphy de la naturaleza, ¿no? Que es como en relativa facilidad los grupos se organizan así, que son como con dos coaliciones, no exactamente iguales, como pone aquí, pero bueno, enfrentadas. Entonces, el grupo se convierte en una especie de campo magnético donde cualquier cosita entra en un tira para acá y un tira para allá, ¿no? De nuevo, si os fijáis, esta estructura, pues la resultante colectiva es muy pequeña, ¿eh? Es un poquito para acá o un poquito para allá. Eso es, o sea, hay mucho esfuerzo invertido, sin embargo la resultante es muy pequeña. Es muy parecido al juego ese de la socatira, ¿sabéis? Se tira de una cuerda, cinco para acá, cinco para allá, entonces hay mucho esfuerzo invertido y el resultado es que un pañuelo se mueve 10 centímetros para la izquierda o para la derecha. Aviso en esta estructura, porque en esa estructura, que es una estructura de conflicto, no sueles pensar que es un error. Digamos, cuanto más conflicto hay, cuanto más cabreado estás, digamos, menos piensas que es un error. Sueles pensar que, digamos, por el mero hecho de estar en un conflicto, se te pone la cara de digno y tú estás como con la máxima dignidad. Y no es exactamente así. Entonces, aquí, en mitad del jaleo, es donde más interesa esta hipótesis de dónde nos estamos equivocando, en lugar de dónde está el malo, ¿no? Que también hay malos, ojo, pero... Cuando el grupo se mantiene en una estructura así de conflicto y dura mucho, suele degenerar en otro, que también en los grupos sociales lo encontramos menos, pero por ejemplo en las burocracias, en las organizaciones, en las instituciones, te lo encuentras con mucha frecuencia, que es este tipo de grupo. Que es un grupo mortecino. Bueno, también te lo has podido encontrar a lo mejor en alguna asociación de vecinos que vive mucho tiempo, que ya tiene una historia de conflictividad, queda algo, pero lo que queda es esto, que son como grupos que, pues que cuando se reúnen lo que hacen es mirar la hora para ver cuándo acaba eso ya, ¿no? Más o menos, a ver si tal, no entras a la pelea ya porque ya te has castigado tanto a lo largo de tanto tiempo que ya no tienes energía para estar en la pelea, pero se mantiene la estructura de oposición. Y de hecho, cuando te tocan algo que sí que crees tú que es un asunto central, vuelve a salir la estructura de arriba. Esto ya, ya digo que en los movimientos sociales aparece menos, porque a la gente no le compensa cuando estar aquí, pues te acabas yendo a otro grupo o ya está. Entonces, digamos, pero sin embargo en la burocracia, por ejemplo, en los centros educativos, que son burocracias en el sentido sociológico del término, o sea, que son estructuras estables, con funciones y... pues te puedes encontrar esto, digamos, en el claustro de profesores, o sea, con mucha facilidad, ¿no? Que son reuniones en las que nadie cree, digamos, incluso no entras ahí mucho y tal, pero si tú crees que te tocan un privilegio, pues entonces vuelves a saltar. Bien, luego están estas estructuras que, por cierto, por si leéis el libro, no vienen en el libro, habría que añadirlas, que son estructuras de explotación pura y dura, sin más, ¿no? Que son estructuras donde unos pocos sacan algo de beneficio a costa del curre de los demás, etcétera, ¿no? En realidad, esta estructura es la estructura principal de la mayor parte de las empresas, de las organizaciones que regulan, digamos, una buena parte de la actividad económica, ¿no? Suelen ser así, ¿no? Y también esta estructura es relativamente sencilla verla dentro de los hogares, ¿no? Con el patriarcado, pues es relativamente fácil ver este tipo de estructura. Entonces, la resultante colectiva es muy pequeña, sin embargo, se explica por dinámica interna, ¿no? Porque unos obtienen algún tipo de beneficio a costa de los otros. Esta, sin embargo, es muy poco frecuente en los movimientos sociales, porque de nuevo no tiene mucho interés, ¿no? Antes se... Puedes encontrarla, porque todas estas estructuras, que como son para explicar, son estructuras puras, en la realidad no existen, existen mezcladas, y hay un poco de todo, ¿no? Pero... ¿Por ahora se sigue entendiendo esto? Bien, luego tendríamos esta estructura... que es una estructura, digamos, más sumativa, donde, si os fijáis, la resultante ya es una resultante bastante digna, la resultante colectiva. Entonces, la gente ahí, pues más o menos suma sus fuerzas, y las fuerzas apuntan en una cierta dirección. Entonces, la resultante es ya significativa, la resultante colectiva. Entonces, no sé, me imagino, por ejemplo, la escuela popular esta que tenéis aquí, pues podríamos hacer una actividad de teatro con los niños y tal, no sé qué. Ah, pues venga, tú te lo puedes preparar, eso, venga, tira para adelante, tal. Y el otro dice, no, es que me gustaría montar un programa de animación a la lectura, tal. Ah, pues venga, tal, con COIN 50, no sé qué. Y entonces hay como un caldo de cultivo favorable a las iniciativas, y las iniciativas, aunque se depuran y tal, pero digamos, esencialmente, no te tienes que meter en esto, ¿no? Que es, espera, ¿cómo que animación a la lectura? Pues habrá que pactarlo con todos, ¿no? Tal, eso sería aquí, ¿no? Entonces, donde yo ya recelo de cualquier iniciativa que presente la parte que yo considero que está en la coalición, digamos, contraria, no ni siquiera ideológicamente, sino, digamos, que pugna por el poder de la organización, ¿no? Entonces, esto es, ya cambia un poco la cosa. Y luego, por último, tendríamos este grupo, bueno, no sé si estoy barreando un poquito, tendríamos este grupo, que vamos a llamar como grupo multiplicativo. Este grupo, como veis, la fuerza que metemos es la misma, pero tenemos un tipo de estructura, vamos a llamarla estructura multiplicativa o también estructura sinérgica, que lo que hace es que la resultante sea mucho más de lo que has metido por aquí. Esto nos ha pasado a todos, o sea, digamos, sobre todo en el mundo de los movimientos sociales, tú esto lo has vivido en algún momento, ¿no? Que es un grupo pequeño, una comisión de trabajo, que tú vas a la reunión como con las ideas así un poco a medias, y cuando sales de la reunión tienes un proyecto fuerte, seductor, lúcido, que además no era ni tuyo ni mío, sino que ha sido una construcción colectiva, y tú dices, joder, o sea, como que aquí ha pasado algo más allá de nosotros mismos, ¿no? Eso sería un grupo multiplicativo. Claro, el objetivo, estos grupos multiplicativos se dan, digamos, fácilmente en condiciones muy favorables, ¿no? Que es un grupo pequeño, donde la gente se lo cree, donde hay poca pugna de poder y donde la gente está además porque quiere. O sea, por ejemplo, es mucho más difícil un grupo multiplicativo en una comunidad de vecinos, porque la gente no está porque quiere, está porque tiene que estar. O sea, digamos, no elige libremente estar o no dentro del grupo. Ahora bien, ¿dónde está la gracia? Digamos, el que nosotros consigamos en condiciones no tan favorables grupos multiplicativos, que ya son, por ejemplo, grupos más grandes, grupos donde hay un poquito de pugna de poder, no mucha, pero bueno, si hay un poco, ¿no? Si hay algo de competencia por el poder, grupos donde no todo el mundo se lo cree por igual, pero bueno, pero esto... entonces, si nosotros conseguimos que en esas condiciones no tan favorables conseguir grupos multiplicativos, pues ahí tenemos el máximo exponente de la inteligencia colectiva, ¿no? Esto lo podéis olvidar porque son estructuras, digamos, modélicas, que en realidad simplifican mucho la realidad. La realidad es que incluso dentro de un grupo pues tienes una parte que funciona así, otra que funciona así y tal, pero bueno, esto nos puede dar una idea de lo que sería la estructura de un grupo desde el punto de vista de la inteligencia colectiva. Lo que sí me gustaría dejar es como una dimensión, ahora ya puesto en positivo, en lugar de con la pregunta esta inicial, que sería la dimensión de la inteligencia colectiva. Como una dimensión del grupo susceptible de ser trabajada, de ser mejorada. Aunque tenemos un inconveniente cultural, que es que no tenemos ni idea de esto. O sea, nuestra cultura tiene estructuras inteligentes, pero no tiene mucho conocimiento sobre las estructuras inteligentes, porque, digamos, no, yo creo que desde la Ilustración para acá, pues la inteligencia es como un asunto individual y tal, y entonces no hemos desarrollado en el sistema educativo, por ejemplo, no se estudia la inteligencia colectiva, y donde quizá esté un poquito más desarrollada, aunque no con este nombre, pues puede ser en el mundo más asociativo o así, porque hay una experiencia de interdependencia y tal. Porque luego el otro lugar donde se ha desarrollado esto es en el mundo de la empresa, pero claro, en el mundo de la empresa una de las características centrales del grupo multiplicativo no existe, que es algo así como el sentido del grupo, ¿no? Es el sentido del grupo en la empresa es engrosar los bolsillos de los accionistas, digamos. Entonces es mucho más difícil, mientras que el sentido de los grupos, pues que se mueven en el mundo asociativo, en los movimientos sociales, el sentido, digamos, sí que participas tú, cada una de las personas que estamos en él, porque es como lo mismo, ¿no? Digamos, el sentido del grupo te viene bien a ti, y eso no se cumple en el mundo de la empresa. Por eso la teoría de la empresa sobre inteligencia colectiva es una teoría, pues, incompleta, y en ocasiones es contraproducente, porque a veces lo que tiene que hacer es engañar a la gente para que se crea lo que no se puede creer, ¿no? Bueno, entonces por esa parte no nos interesa tanto. Entonces es una tarea de todos desarrollar esto, que bueno, pues y entonces esto qué es, pues lo vamos viendo, ¿no? Entonces a veces hay aciertos, por ejemplo, intuitivamente, y ahora os voy a preguntar además para que me ayudéis a esto. Definitivamente tú sabes que si tu grupo tiene una capacidad como de resolución de conflictos, o sea, tiene primero el conocimiento de que los conflictos existen y segundo que tiene la idea de que se puede tener alguna dinámica para ir resolviéndolos, pues ya es como has desarrollado pues un lóbulo de cerebro colectivo, porque si tienes la idea de que los colectivos no pueden tener conflictos, pues en cuanto tengas la más mínima ya te has quedado ahí estancado, ¿no? Bueno, entonces, lo que me gustaría preguntaros es, teniendo en cuenta vuestra experiencia y tal, sería algo así como, en tu experiencia, cosas que desde tu punto de vista favorecen la inteligencia colectiva, y cosas desde tu punto de vista. Cuando digo cosas es cosas, dinámicas, conocimientos, movidas, y lo que queráis, cosas que favorecen la inteligencia colectiva y cosas que dificultan la inteligencia colectiva. O sea, digamos, cosas que hacen que el grupo sea más listo o más inteligente y cosas que hacen que el grupo sea más tonto. Entonces, os voy a pedir que lo comentéis esto con una técnica que se llama el cuchicheo, que se habla con el de al lado. Entonces, habláis de dos en dos y buscáis como algún ejemplo de fórmula que favorece la inteligencia y fórmula que la dificulta o que nos hace más tontos como grupo. Lo habláis de dos en dos durante 3 o 4 minutos y luego hacemos una apuesta en común. Vale, ejemplos de vuestra vida que lo habéis visto, o sea que habéis visto con fórmulas más lúcidas y fórmulas más tontas. Sí, la de más, sí. realmente a lo mejor somos geniales, como tú veis, parece que es así, a lo mejor somos una mezcla de la que cuando no existe. Bien, pues si os parece, vamos poniendo en común y así tenemos una construcción colectiva de cómo podríamos abordar esto de la inteligencia, qué cosas las favorece, cosas las entorpece, a partir de la propia experiencia que tenemos. Tontas y un poco malas, hemos más o menos llegado a la conclusión de que muchas veces sobrepasar la confianza en cuanto a eso es una asamblea y el nivel de bromas, nivel de humor y tal, vemos que es necesario, pero que muchas veces la confianza hace que te despistes del tema principal de lo que estás hablando. Entonces puede ser un problema bastante... Más bien sería más para la concentración que para otra cosa. Sí, claro. Pues era un poco como cada persona, cada individuo se siente dentro del grupo, ¿no? De cómo si no hay una igualdad o un equilibrio de reconocimiento mutuo entre las personas del grupo, pues se producen situaciones jerárquicas que al final se distorsionan la dinámica del grupo. Y cómo se producen distintas reacciones, a lo mejor individuales, en relación a eso. Pues a lo mejor una puede ser de inhibición, de no proponer todo lo que quieres proponer, de no hablar de lo que quieres hablar. Otra que puede ser de, como te sientes no reconocido, pues intentas sobre reconocerte, ¿no? Pues interviniendo más de la cuenta, o como llevarlo al extremo que consigue el efecto opuesto, ¿no? Pues nosotros, bueno, hemos puesto algunas cosas en general, pues cosas que como que favorezcan que el grupo crezca y eso, como grupo, pues que haya una predisposición previa de la gente, ¿no? En plan, que la gente esté dispuesta a hacer cosas, algo como previo al grupo, que haya el mismo grado de confianza entre todas las personas, que no, por ejemplo, que unas personas tengan más confianza con unas que con otras, porque yo creo que si toda la gente se conoce bien, pues como que es mucho más fácil hacer cosas con la gente. Por ejemplo, pedir algo o decir algo que no guste, si no tienes la misma confianza, pues a lo mejor como que te da más reparo. Y cosas que favorecen, pues lo mismo, conocerse personalmente, que no solo conocerse a nivel de asamblea, sino conocerse personalmente, que es algo que como que hace sobre todo. Pues lo mismo, cosas que lo dificultan, pues lo contrario de lo que hemos dicho que favorece, y que por ejemplo hay una persona que tenga más iniciativa, como una iniciativa más marcada y que marque como el ritmo del grupo, y la timidez, la inseguridad a la hora de decir las cosas. Y en los grupos grandes, como delegar responsabilidades en otras personas, que hace como que se pase un poco del tema y no implicarse realmente cada uno. Hemos hablado de la confianza un poco, ¿no? Y también de la afinidad, ¿no? Que si todos están empujando en una dirección previa, ¿no? Pues hablado también de sentirse a gusto en el grupo, ¿no? Que cada uno tenga, lo que decís vosotros, el mismo protagonismo a lo mejor, o estar a gusto para poder expresar opiniones propias enseguida a una sola persona. Sí, como negativo también eso, cuando se crean situaciones en las que un enfrentamiento por diferentes formas de ver las cosas se convierte más en el eje, alrededor del cual gira un poco la actividad, el pensamiento, el tiempo que le dedicamos, el esfuerzo, que el propio proyecto. Eso es lo negativo. Por ahí, ¿no? Me da más un poco disperso. Nosotros como negativo también hemos estado hablando, porque además no, creo que no nos hemos puesto de acuerdo del todo. En cuanto a lo positivo, creíamos también que tener confianza entre los demás, que el conocerse más allá de ese grupo, que el verse a menudo, podía ser, es una cosa que es positiva, pero yo decía que muchas veces a lo mejor no es posible, porque en un grupo de tres personas o de cuatro está claro que te conoces, que puedes ser más amiguete o lo que sea. Pero si por lo que sea el grupo tiene que ser más grande o se requieren, por ejemplo, hacer cosas a más corto plazo, eso es difícil que te conozcas con la gente, y aún así se tendría que poder trabajar bien en grupo. ¿Qué más? Sí, luego como positivo, al contrario de que decís vosotros, hemos visto que el sentido del humor ayuda mucho a la hora de solucionar problemas y de evitar que los conflictos se enquisten. Y con eso, a lo mejor pasando a lo negativo, también hemos hablado que muchas veces no se sabe discutir y a la primera de cambios la gente, o todos, o casi todos, nos ponemos a la defensiva. Y si estás en una asamblea, es reunido para intercambiar opiniones y es muy difícil que cuando se dice una opinión, la gente que piensa lo contrario no se lo tome como un ataque directo y entonces se crea un mogollón de tensión muy rápido y esa tensión es luego muy difícil quitarla. Y luego también tener claros los objetivos por los cuales la gente está en grupo y está funcionando en grupo, y también en relación a eso, y que a lo mejor es lo que puede potenciar el tipo de grupo así modélico que has puesto tú, multiplicativo, que puede ser no solo conocer los objetivos del grupo, sino también conocer a las propias personas, de alguna manera ya más personalmente, que una propuesta sepas que pueda encajar de tal manera en el grupo en sí, para que la gente se sienta identificada con ella y empiece a sumar, de manera que una pequeña idea se crezca. Sí, lo último yo creo que se nos queda de un poco lo has comentado antes, a lo mejor viene de la desconfianza hacia que los demás no vayan a hacer las cosas como yo quiero, ¿no? Entonces yo preparo la idea o yo me curro todo, y también un poco lo que decíais vosotras de, no, yo llevo aquí la idea, lo llevo todo ya tal, no vaya a ser que luego no salga como yo quiero o que la gente no... Eso, falta un poco de confianza en que los demás vayan a hacerlo bien también. Sí. Bueno, nosotros en cuanto a cosas que pueden favorecer el trabajo en grupo, la tarea grupal, pues, bueno, en general, llevar a cabo acciones por parte del grupo de trabajo que puedan dar una serie de resultados para así poder ver en qué tipo de grupo está trabajando y con qué gente, cómo reacciona, cómo se comporta la gente con la que estás trabajando. Bueno, en el sentido de la confianza, supongo. Claro. Cuando ves cómo se comportan los demás, confías un poco más en él porque conoces el comportamiento que lleva. Luego una actitud de sinceridad hacia el grupo, que creemos que también es fundamental. Por ejemplo, lo típico de lo que has dicho tú, el ejemplo de ¿quién ha traído este proyecto? Y dices, ah, pues sí, está bien, y a lo mejor te parece un bollo. Y luego llevar a cabo siempre autocrítica por parte del grupo nos parece también fundamental. Y bueno, ya más concretamente, la lluvia de ideas, que siempre viene bien al grupo a la hora de hacer un trabajo, con la posibilidad de que todos opinen, un momento en el que todos dan una idea, creemos que también puede ser, bueno, creo que es bastante, bastante bueno para el grupo. Y no favorables. No favorables, creérselo o no. Ya, creerse la idea y cuando puede no ser verdad, y no creérsela también. Luego la desconfianza generada. Desconfianza hemos puesto generada porque muchas veces no es la típica desconfianza entre personas, sino porque tal es de un colectivo, tal es de otro colectivo, entonces no se trabaja con ese colectivo, no se trabaja con ese, y luego también simplemente lo que la desconfianza que genera los estupas en las asambleas y tal, el hecho de saber que tienes estupas en una asamblea ya genera una desconfianza con todo el mundo, no con el estupa en concreto. Y luego también no profundizar temas incómodos. Muchas veces, a veces también porque la gente se cree que, porque no se tienen datos de un tema que es delicado, entonces se prefieren hablar de ello o algo, pues precisamente no, es cuando no se dice nada y cuando la gente sabe menos todavía, cuando hay un grupo que puede aportar su caso. Pues nosotras hemos hablado de cosas que creo que han salido casi todas, pero pues así cosas que pueden potenciar la inteligencia colectiva, hemos hablado de la horizontalidad que han dicho por ahí, porque considerábamos que en grupos jerárquicos es más difícil que todo el mundo tenga el mismo objetivo. Hemos hablado de utilizar estrategias que, aunque a veces son cotidianas, pues si se traen de una forma, o sea, si se traen a posta a una asamblea pueden ser una buena estrategia para, pues para mejorar la creatividad o para evitar conflictos innecesarios. Y como negativo hemos dicho el o sea, el que cuando te llegue una crítica la asumas como un ataque personal en vez de como una crítica a tus ideas o a tus propuestas o a tus modos. ¿Tú te acuerdas de cosas? Es que casi todo lo habéis dicho. Más o menos, hemos hablado también como algo importante de la afinidad y de compartir unos objetivos y sobre todo o sea, ser conscientes todos de hacia dónde va el grupo, de cuál es la meta, no perderse, ¿no? Y si se considera que han cambiado los objetivos, plantearse con quién puedes trabajar y con quién no, sin que eso lo conlleve enemistades. Y luego como dificultad también lo de los errores cognitivos, que pues cuando a lo mejor se plantea una propuesta y ya directamente hay otra persona que dice que no, ¿no? O eso no todo lo negativo y no vea positivo en la propuesta. O cuando tú hablas de una acción que haces con la semana pasada y es que salió fatal porque no vino nadie, ¿sabes? Y realmente es que tus expectativas estaban en 60 personas y vinieron 30, ¿no? Entonces ya todo lo consideras un desastre y crees que todo está fatal por esos errores que hacemos varios en la acción. Y también salió muchas de las cosas, ¿no? Pero pues hablamos de que lo consideramos positivo, pues espacios de distensión, de que no somos robots aquí de asamblea y como que conocernos y relajarnos y compartir cosas y todo eso. Espacios de expresión desde lo emocional y en colectivo, como el poder hablar fuera del orden del día, de cómo estamos o cómo nos afectó que detuvieron a uno de nuestros compas o que nos desalojaron o lo que sea, ¿no? Como el reconocer la parte emocional y su peso dentro del grupo y dentro de nosotros, ¿no? Hablamos de como cosas que dificultan y decíamos pues cuando tenemos diferentes implicaciones o ritmos dentro del grupo y la tensión que genera, ¿no? Pues cuando, pues disponibilidad por iniciativa, por lo que sea, pero como que cuando en el mismo grupo igual pues participamos con más o menos tiempo o más o menos implicación, pues como que cómo hacer que un grupo horizontal cuando no todo el mundo participa de la misma forma, ¿no? Y no perder sensación de que también es tu proyecto, tampoco sentirte abandonada cuando no está todo el mundo a tu ritmo, todas las cosas. O el poder que da a veces a la gente que está más, o cosas así, ¿no? Y también hablamos de situaciones de tensión, que cuando hay como tensión, por lo que sea, porque vamos a hacer una acción que nos da miedo, o porque, pues esas cosas que a veces vienen de lo externo, ¿no? Pero porque desalojaron o porque no dieron el orden y no sabemos cuándo desalojan, entonces pasamos el siguiente mes que casi ya ni nos queremos ver y no sabemos, nadie para y dice, ¿será porque no saben desalojar? Que estamos todas así, ¿no? Como que las situaciones de tensión y lo que pasa en el grupo cuando hay que responder, cuando sentimos que nos van a atacar con algo. Pues vámonos ya, ya lo habéis dicho todo, o sea que está. Bueno, hago notar una cosa, que es, efectivamente, en esta ronda así tan rápida, está una buena parte de la chicha, está apuntada nada más, ¿no? Pero el grupo tiene dificultad para percibir a sí mismo su propia producción. O sea, esto mismo que habéis dicho vosotros, yo lo digo yo, con dos palabritas un poquito más técnicas y un pelín más ordenado, y habríais dicho, joder, qué ponencia más exquisita, ¿no? Lo dice el grupo, y claro, el grupo necesariamente lo dice desordenado, porque tú no te puedes poner de acuerdo en lo que va a decir ella más tarde. Simplemente, esto es un inconveniente que tiene el grupo, en la construcción colectiva, que no produce a la vez que ordena. Un individuo sí, porque yo lo hago en mi casa y luego lo ordeno. Entonces el grupo produce una construcción pero no ordenada, y eso te echa para atrás a la hora de valorar lo que Y luego en general tampoco suele ser una producción con aspecto técnico. No es que no sea técnica, sino que no tiene aspecto, porque se habla pues de una manera como más virtual o tal, pero la chicha central está, o sea que si tuvieras que escribir un manual de asuntos gordos que hay que trabajarse en el grupo, saldría el 80% de lo que habéis dicho, más o menos. Os hago este aviso porque a veces hay que hacer, digamos, recoger la producción colectiva, ordenarla un poco y devolverla. Y entonces el grupo sí que valora lo que ha producido. Luego quería hacer dos comentarios de matiz, que es, algunas de las características que habéis dicho son, en realidad son resultados. Si los ponemos como a priori, no los tenemos, pero son resultados. Entonces quiero señalar algunos, ¿no? Que es verdad que funcionan cuando son a priori, pero cuando no los tenemos, por ejemplo, que haya confianza entre todos. Eso facilita mucho las cosas, pero lo normal es que no sea así. Luego, la cuestión es cómo hacer que haya confianza. Tener los objetivos claros. Está claro que tener los objetivos claros es una de las características que facilita más la inteligencia colectiva, pero digamos, en el mundo en el que vivimos, vosotros dos acabáis de llegar, tú no sé qué, yo aquí en esta batalla lo que me ha funcionado más bien ha sido esto, por lo tanto, digamos, los objetivos claros es el resultado de hacerlo bien, en lugar de la priori. Esto lo tenéis varias de estas y simplemente la señalo, ¿no? Lo que tiene que ver con el mismo grado de cercanía es realista en grupos pequeños. En grupos grandes ya no es realista, por lo que ha dicho un compañero por ahí, creo que Pablo, ¿no? O sea, no funciona. Entonces, la clave precisamente es cómo, cuando no hay un conocimiento similar, cómo superar esa barrera, ¿no? Luego hay ideas que darían para mucho más tratamiento. Por ejemplo, una de las cosas que ha aparecido como el tema de la horizontalidad, que volveremos sobre él, ¿no? La horizontalidad, digamos, la horizontalidad es una construcción, no es un punto de partida. Digamos, el punto de partida es la estructura más salvaje, digamos. La horizontalidad es una construcción y bastante complicada, ¿no? Pero aquí lo poníais además como característica. Otra cosa que habéis comentado que quería subrayar es lo de evitar los conflictos innecesarios. Esto es, la idea es que conflictos va a haber, pero es verdad que algunos conflictos son por dinámica tonta. Esos son los que hay que intentar disminuir lo que podamos, ¿no? Bien, y luego algunas cosas lo veré más adelante. Solamente quiero hacer esta distinción. De lo que habéis dicho, hay unas cosas que son resultados y hay otras cosas que son herramientas que están bajo tu control. Esas son las que nos interesan. Y las otras hay que ir a por ellas. Pero, digamos, hay cosas que están bajo tu control, ¿no? Que si tú haces una tormenta de ideas, eso se puede hacer, o sea, que el grupo sea mediano, regular o tal, hacer un pequeño trabajo por grupo, hacer una propuesta abierta, hacerla cerrada, todo eso tú lo puedes mover, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el que la gente se sienta reconocida es un resultado, ¿no? Creo que lo apuntabais por aquí, ¿no? Que como el equilibrio de reconocimiento es una de las claves. Pero claro, el equilibrio de reconocimiento es un resultado del grupo, no es un a priori. Digamos, de hecho, lo que va a salir a priori es precisamente un desequilibrio de reconocimiento. Bueno, lástima esto porque ya ahí está casi todo contado. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con otras ideas. Un breve momento, porque nos hemos presentado al principio. Y luego habéis llegado como varias personas más, si nos podéis decir vuestro nombre y tal, y de dónde venís. Pues yo me llamo Mario y soy de aquí, de Aluche. Y de la Candela, ¿no? Y de la Candela. Soy Ainara de La Candela. Y la noche, ¿no? Candela es biblioteca popular, digamos. Sí. Es la... ¿Nunca se llamaba Escuela Popular La Candela? No, o sea, Candela es por la biblioteca, sí. Que luego es otra cosa, o que es más amplia. Ya. Y pues, luego está bien. Yo soy Gina, y estoy en la RAS y en la Juni, que está en Estrecho. Y cinco somos todas, no sé. Por algún momento nos hemos cruzado. Yo soy Irene y vivo en Estrecho, también en la Juli. Y estoy también en la Tenco Sonso. Y luego estaba vosotros también, o vosotros sí, también. Yo soy Sergio de Alicia y la Rumbera. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la segunda idea. La primera era, lo decimos para los que habéis llegado más tarde, estábamos trabajando la inteligencia colectiva, o dicho de otra manera, más grosera, que te preguntaras cuando una cosa te sale mal, como, ¿será mi grupo tonto? O sea, ¿en qué está fallando el grupo? Pero es que está fallando no como pregunta moral, que también, sino como pregunta técnica, ¿no? Digamos, como, ¿en qué parte de la dinámica nos hemos equivocado? Esta es, digamos, la novedad, porque la otra ya lo tenemos incorporado en nuestra cultura de grupos. La novedad es que algunas cosas las hacemos mal por error de la inteligencia colectiva, nada más. Y la inteligencia colectiva, pues como la inteligencia individual, se desarrolla a base de error, aprendizaje, tal, pum, esto no, pues por aquí, pues para allá, digamos como con más deportividad que con el sentimiento este trágico, ¡ah! No podemos ponernos de acuerdo en nada, ¿no? Sino, bueno, pues vamos a avanzar. Yo quiero dejar claro que la inteligencia colectiva es todo menos una propuesta poética, digamos, que la inteligencia colectiva es la que ha permitido, por ejemplo, construir el lenguaje con el que nos comunicamos y con el que pensamos. O sea, no ha sido la Real Academia la que ha inventado el idioma, sino que ha sido un montón de personas distribuidas en el territorio, interaccionando entre sí y con los problemas del territorio y de la supervivencia y de las ganas de explorar, y todo eso, primero con gruñidos, luego separando gruñidos, luego tal, tal, tal, y hemos creado unos productos colectivos que no hay ninguna compañía ni ninguna institución que haya sido capaz de hacerlo a ese nivel tan fino. Es verdad que como nuestra cultura es una cultura pues muy jerárquica, muy individualista y tal, no canta estas producciones colectivas, pero desde luego que el lenguaje no lo ha inventado la Real Academia tiene que quedar claro. Yo recuerdo cuando era pequeño, vosotros ya nos ha tocado eso, pero cuando era pequeño la Real Academia decía algo así como o yo o el caos, o sea, si yo no estoy, se produce el caos, cuando medio millón antes de años, primero con gruñidos, luego con empujones, luego tal, no sé qué de tal, hemos llegado a hacer todo esto que tenemos, todo esto, el vocabulario que dice los recursos que tenemos cerca de cada sitio, los juegos, las tradiciones, tal, todo eso distribuido por distancias, lo que se puede transmitir realmente, lo que no, lo que queda fijo para allá, y toda esa construcción que es lo que todavía seguimos usando para pensar, por ejemplo, esa es una producción colectiva. Ha habido tramos jerárquicos, ha habido imposiciones para que no puedas hablar en tu lengua y todo eso, pero a pesar de todo eso, el grueso de cómo tenemos esto es una cuestión colectiva. Pero lo digo para que no quede como una propuesta bella, ¿no? Sino que es verdad, además de ser bella, es una propuesta de verdad, ¿no? Bien. Vamos entonces con la segunda idea. Ahora estamos bajando más a tierra, porque la primera idea es una idea muy abstracta, que es la inteligencia del grupo se puede desarrollar, ¿vale? Segunda idea. ¿Por qué cuando nos sentamos lo que nos sale es o callarnos o discutir? Y nos sale sin que estemos mal de la cabeza ni nada, sino nos sale porque es lo más fácil que sale. Entonces, para eso, voy a contar por encima cinco tipos de interacción que se dan en el grupo. Los voy a contar por encima, ¿eh? El primer tipo de interacción es la ausencia de interacción, o sea, cuando no hay influencia mutua, ¿no? El segundo tipo de interacción es la interacción psicótica, que es lo que más o menos equivale a lo que vulgarmente llamamos diálogo de besugos, ¿no? Pues yo hablo, tú no te enteras, tú hablas, yo no me entero, no incorporamos y tal. El tercer tipo de interacción, que es el que me detendría un poquito más, es la oposición sistemática. Me voy a detener en este porque esta es la clave de la tarde, que es que tú dices A y ya enseguida alguien del grupo dice no A. Esa es la esencia de la discusión, ¿no? El siguiente tipo de interacción es la adición, que es cuando a una idea le sigue otra que no se opone a la anterior. Y el último tipo de interacción sería la multiplicación, que es cuando a mí se me ocurre una idea a partir de la que tú has dicho. Y que si tú no hubieras dicho esa, a mí no se me habría ocurrido. Ahí, digamos, en esta última, observamos por qué es verdad lo que había dicho al principio, que es que a veces tú vas a una reunión con medio ideas y sales de la reunión con una gran idea, pero no era ni tuya ni mía, sino que es una producción colectiva, que ha sido producto de las provocaciones cognitivas que nos hacemos unos a otros. Y que si tú no dices tu idea, a mí no se me ocurre esta. Entonces, digamos, en ese sentido, yo te necesito a ti. Y eso es lo que hace que la producción colectiva pueda ser mucho más rica que la individual. Digo pueda ser porque no siempre nos sale, pero es una potencialidad que tiene el grupo. Bien, entonces voy a ir un poquito más despacio con cada una de ellas, aunque recuerdo que me podéis interrumpir. Bien, primero, ¿por qué no participamos? Pues ahí habría varios tipos de razones. Voy a apuntar solo algunos por encima, ¿no? Pues, por un lado, cuando los grupos son lo habéis apuntado por aquí, cuando son muy jerárquicos, digamos, claro, menos mal, hay una ironía, ¿no? O sea, porque ellos dicen que la jerarquía hace todo mucho más práctico, digamos, que permite el orden más rápido, que los colectivos horizontales son inmanejables y tal, pero bueno, tienen una pérdida, que es las organizaciones jerárquicas, sobre todo las muy jerárquicas, es decir, aquellas que se basan, las que tratan de controlar el comportamiento de las personas de la organización a partir de amenazas y de, digamos, consecuencias negativas, que sería como la esencia de la jerarquía, pues el resultado que tienen, un resultado, es la inhibición. Digamos, las organizaciones jerárquicas tienen mucha inhibición. Por eso, en las empresas, que son organizaciones estructuralmente jerárquicas, aunque a veces lo disimulan, pero pues les pasó esto, que es las organizaciones muy jerárquicas se dieron cuenta que aquí había un montón de gente que sabía un montón de su trabajo, pero como las organizaciones jerárquicas están preparadas más o menos para que tú acates órdenes y ya está, digamos, no están preparadas para que suba la información hacia arriba. Entonces, una de las paradojas que se encontraban estas organizaciones es que había un montón de gente que sabía, digamos, las cosas gordas del trabajo, porque estaban ahí en el tajo, o sea, donde las cosas se resuelven, pero esta información no fluía para arriba. Entonces, lo que hicieron fue horizontalizar partes de la organización. Por ejemplo, por aquí arriba, en lo que llaman ellos el staff o los equipos técnicos, horizontalizaron un poco, ¿no? Estas imágenes que salen en las películas americanas de la gente como en mangas de camisa, discutiendo hasta las tantas en una oficina y tal, ¿no? Estos equipos, que, ojo, no se horizontaliza el poder último ni el beneficio, ¿eh? Quede claro, simplemente se horizontalizan algunos aspectos de la... Y luego aquí, en la parte de los operarios y de las operarias, horizontalizaron con una cosa que llamaron los círculos de calidad, que estuvieron muy de moda. Aquí no se llaman así, pero estuvieron muy de moda desde los años 60 hasta principios de los 90, que eran como para obtener toda la información que tenía la gente de aquí y que no subía, pues organizaban grupos voluntarios de trabajadores y trabajadoras que se reunían y con eso pues tenían más motivación y tal. Y claro, y soltaban toda la información que tenían para poder pudiera subir para aquí arriba, ¿no? Pero bueno, como vemos, con esto que estoy diciendo es que justo la organización vertical tiene al menos este inconveniente fuerte, que es que inhibe a las personas en la implicación de la organización. Por eso tienen tanto desarrollo del falseamiento de eso, ¿no? identificarse con la organización y tal, ¿no? Pero esta es la ventaja que tenemos en el mundo asociativo, que esa es, al menos eso de entrada no lo tenemos. Digamos, estructuralmente no son organizaciones tan jerárquicas, que no quiere decir que no se puedan convertir en jerárquicas, ¿eh? Pero estructuralmente no parten desde ahí. Bueno, una segunda razón que es inhibitoria y que ahora se está trabajando más que antes, sobre todo a partir de metodologías feministas de participación, es cuando hay demasiada hostilidad. O sea, la hostilidad en el grupo, inhibe a la mayor parte. Digamos, excita a unos pocos. O sea, hay gente que se pone con la hostilidad, ¿no? O sea, como que... Pero la mayor parte de la gente se retrae. Entonces, claro, como los que se ponen están encantados, porque como están en su tal, digamos, tienden a perpetuar ese sistema de participación. Entonces, lo que se ha visto es que como la hostilidad retrae a la mayoría, los grupos tienen que tratar de disminuir la hostilidad, vamos a decir, por lo menos la innecesaria, ¿no? Entonces, bajo, por ejemplo, en la izquierda de toda la vida, bajo la idea de que las cosas hay que decirlas como son y tal, pues la gente era pues tremendamente injusta, tremendamente grosera con la gente pues que llegaba nueva o que decía una idea equivocada o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, la resultante a la larga de eso es una inhibición. Y es, bueno, pues aquí se caben pocos, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cómo cuidar que la hostilidad no organice el tono emocional del grupo? Es una cosa muy complicada, porque por otra parte se contrapone a una idea que yo personalmente discuto, que es la idea de que hay que decir las cosas tal y como te vienen, ¿no? Entonces, como hay que decir las cosas tal y como te vienen, pues si te vienen cosas que son completamente injustas o completamente agresivas con el resto, pues las tienes que soltar. Y entonces el grupo se carga de una hostilidad extra que es muy inhibitorio para la mayoría de la gente, pero no para todo el mundo. Digamos que hay gente que... Pero como es muy visual esa respuesta de la gente que se excita con la hostilidad, el grupo tiene la idea de que no es inhibitorio, pero es inhibitorio para la mayoría. Entonces hago este pequeño aviso. Bien. Luego volveré con este asunto, con este tema del exceso de hostilidad. Bien. Entonces no hay que decir nada hostil. Bueno, en cualquier caso hay que cuidarse mucho de como si hay que hacer, a veces hay que hacer comunicaciones difíciles, pero la idea de que la hostilidad es un sistema expresivo y liberador necesariamente, yo la pongo en duda. Digamos, tiene efectos secundarios muy muy caros, que es la inhibición de la mayoría, menos los cuatro que les encanta. Ya sé que es un tema ese polémico, pues si le queréis luego volvemos sobre ese asunto. Bien, la siguiente razón inhibitoria es más personal, ¿no? Sería algo así como que tú ves más fantasmas de los que hay. Dicho de otra manera, que la evaluación de las consecuencias negativas de tu participación es muy fantástica. Entonces, ¿por qué no participas? Porque dices, anda que si me equivoco... Luego van a estar todo el fin de semana criticándome y tal, y entonces claro, te imaginas ahí todo el mundo contando tal, fíjate, pues se metió la pata, pero de verdad, pues claro, pues ya no te animas. Y es, hay una parte de lo que se llama el miedo al ridículo y todo eso, que se fundamenta precisamente en una evaluación fantástica de las consecuencias negativas. Y luego hay un tipo de razón que no suele aparecer ni siquiera en los libros, que nosotros llamamos el miedo pijo, ¿no? El miedo pijo es este, y que nos afecta a todos, o a casi todos. Que es, a veces no participamos, no porque tengamos miedo, sino porque querríamos ser tan brillante como el anterior. Querríamos que nuestra opinión fuera como, ¡ah, ha hablado Margarita! ¡Ah, nos ha iluminado! ¡Qué suerte! Todo era caos y ahora es toda claridad. Entonces tú quisieras decir eso y como crees que no lo vas a poder decir, pues no lo dices. ¿Se entiende la idea? Digamos, como que uno quisiera entrar ahí. Ojo, porque ese miedo pijo lo encubrimos con una falsa apariencia de inseguridad. Ah, es que soy una persona muy insegura y tal, y no sé qué. No, eres pijo, pero... Entonces, bueno, que eso lo sepamos, ¿eh? Porque eso nos engaña un poco, porque tiene una idea, y para la construcción colectiva es nefasto, de que la solución es la idea segura, y no, o sea, a veces en la construcción colectiva necesitamos fases en las que decimos ideas a medias, precisamente ideas inseguras. Entonces es una idea que yo no tengo clara, que no es una idea contundente, pero yo la pongo encima de la mesa, por si acaso tú la coges por aquí y sí que le sacas un desarrollo más fuerte. Entonces, si uno tiene la idea de que lo que dice es completamente contundente y total, entonces toda esa parte de ideas embrionarias que se tejen de unos a otros nos la suprimimos, ¿no? Luego veremos que eso también hay que saberlo recibir desde el otro lado, pero... Bueno, luego hay una idea que sí que pasa en los colectivos, que es, a veces no hablamos porque después de hablar te viene un marrón impresionante de curre. Entonces dices, bueno, pues no, o sea, esta no la teníamos puesta en el libro, pero vamos, tengo que incluirla. Dices, no, o sea, es que si hablo de esto me va a caer. Ah, oye, veo que estás enteradillo de eso, ¿por qué no formas tú la comisión sobre tal? Hay que programar la máquina. Bien, vamos con entonces el segundo tipo de interacción, que es la interacción psicótica. Y aquí, bueno, simplemente para reflejar una cosa que es poco conocida y es muy útil saber. La interacción psicótica es cuando en realidad ya nos hemos puesto de los nervios, digamos, cuando nos hemos cargado de emociones negativas, especialmente, aunque no solo, pero especialmente la de todas las variantes de cabreo, ira, furia, o sea, ese tipo de emoción, ¿no? Que no es, que es algo más que la frustración, porque la frustración es como el disgusto sobre algo, mientras que la ira suele ser una frustración con una interpretación como de que alguien lo ha hecho, ¿no? Eso es lo que hace que tengas ira, ¿no? Que es, a mí me pasa algo, pero me pasa algo porque alguien quiere que me pase, ¿no? Entonces eso es lo que te pone en la situación de ira. Bueno, entonces lo que ocurre cuando, sobre todo cuando tenemos enfado, cabreo, ira, furia, etcétera, pues que me es muy difícil entender tu parte. O sea, yo estoy enfadado contigo porque lo que sea, a veces es por error, que comentabais vosotras, ¿no? Por error cognitivo, porque yo creo que esa idea contraria que tú has dicho has aprovechado para atacarme a mí, ¿no? Y es una interpretación mía, que en realidad tú no lo has dicho porque piensas distinto, y menos mal que pensamos cosas distintas de vez en cuando, ¿no? Pero yo digo, justo después de mí, ha aprovechado hoy para decir eso, tal, luego lo que quería en el fondo era fastidiar lo que yo quería decir, tal. Entonces, desde el momento en que hago esa interpretación, que puede ser errónea o puede ser correcta, pero si es errónea, bueno, si es tanto si es errónea como es correcta, esa interpretación a mí me sale la ira. Digamos, después de que yo hago una interpretación de intencionalidad negativa del de enfrente, pues a mí me sale la ira. ¿Y qué es lo que ocurre con la ira? En realidad ocurre con todas las emociones negativas fuertes. Con esto conecto con lo que había dicho antes de la hostilidad, ¿sí? Ya sé que es delicado, pero bueno. Pues lo que ocurre con la ira es, dice nuestro cerebro, es así, tiene arruguitas por aquí fuera, ¿no? Y donde están las arruguitas es donde se procesa el pensamiento complejo, diríamos. Y aquí en el centro tenemos un montón de órganos. Es un cerebro como más primitivo, donde tenemos, entre otras cosas, la ira, pero también tenemos el hambre, la sed, la agitación, tenemos un variado de cosas. Cuando tenemos ira, se produce una desconexión temporal del neocórtex, es decir, de la parte exterior del cerebro, o sea, del pensamiento complejo. Cuando tú tienes ira, te es más difícil pensar cosas abstractas. Desde luego desaparece el pensamiento paradójico, que es el pensamiento que es yo tengo razón y pienso lo contrario que tú, pero tú también tienes razón. Por ejemplo, ese pensamiento, que es un pensamiento que ya pertenece a la sabiduría, bueno, con la ira, por supuesto que ni en broma. O sea, es que con la ira ni siquiera una opinión diferente tú la ves como diferente, sino que, porque diferencia y oposición no se distinguen, pues lo diferente se procesa como oposición. ¿Por qué? Porque es que no tenemos toda esta cantidad de cerebro, no la tenemos iluminada, y no es porque sea un error de la naturaleza, digamos, es una, eso lo hace la naturaleza, el desconectarnos esto, porque esto, digamos, está muy bien, un pensamiento complejo, pero muy lento. Entonces nosotros cuando estábamos en la selva y venía un leopardo, pues imagínate que te va por el pensamiento complejo. Wow, leopardo, tal, no sé qué, depredador o presa. Pumba, te has cepillado ya, ¿no? Entonces, lo que hacía, lo que hacíamos en la selva, y también por ejemplo lo hacemos ahora para cruzar Cibeles, lo que hacíamos era desconectar el pensamiento complejo, porque a cambio el pensamiento es más rápido. Entonces, leopardo, peligro, corriendo, ya, pum, ya está, eso es todo lo que da el cerebro. Si te pones a pensar más cosas, te comes. Entonces, se desconecta el neocórtex para que en vez de procesar por aquí la información, hasta dar una respuesta motora, ¿no? Lo que haces es vas por aquí. Te haces tres conexiones, esto es metafórico, pero para entendernos, y respondes. Entonces, ¿qué ocurre cuando se carga una reunión de ira? Pues que es muy difícil que tengamos el pensamiento complejo que necesitamos para saber que tu posición es diferente a la mía, yo prefiero la mía, pero no es totalmente aberrante que tú tengas esa posición, sino que esa posición puede venirnos bien, y aunque no nos viene bien en este caso, es bueno que haya la posibilidad de que haya diferentes posiciones. Todo eso, bajo la ira, uno no lo piensa. Lo único que piensa uno es, ya está este jodiéndome como la reunión pasada, y no te da el cerebro para más. Entonces, si uno tiene muy claro que como hay que ser sincero y hay que liberarse y todo eso, tú sacas todo eso así sin más y lo pones encima de la mesa, pues vas a crear mucha injusticia, digamos, vas a hacer muchos errores que lejos de ser liberadores, lo que van a hacer es meterte en una posición aún más difícil. ¿Se entiende lo que decía? Con eso no es que no haya que desahogarse, sino que digamos que la inteligencia no tenemos que perderla nunca. Entonces, lo que pasa es que también ahí entra en juego la interpretación de los demás de lo que es, por ejemplo, una crítica completamente destructiva, que en realidad, por ejemplo, tú puedes hacer a un proceso o a un aspecto de tu proyecto, y la interpretación de los demás que pueden verla más que como una crítica al proyecto, un ataque personal a sus propias ideas, o que estás hablando muy alto, o que estás... También entra en juego la parte de los otros, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, normalmente la ventaja que tiene el grupo es que el grupo no entra en ira colectivamente, digamos, a la vez. Y entonces, normalmente, por ejemplo, si tú y yo nos hemos encarcado ya, estamos aumentando el nivel de ira y bajando la complejidad del contenido, ya diciendo pues más o menos contenido, que es lo que pasa en la interacción psicótica. Entonces, precisamente una de las soluciones que aporta el grupo es que tú, que no estás metido en este fregado, tienes la... y ves, bueno, pues a mí esta diferencia no es tan importante, o digamos, puedes ver con contextos esto que a nosotros nos está pasando, que nos está absolutizando. Y entonces es una de las cosas que sabe hacer el grupo cuando manejas inteligencia colectiva, que es como diciendo, bueno, vamos a escuchar otras perspectivas, vamos a escuchar otras opiniones, y hacemos que esta parte se enfríe un poco, que se pueda entender, si no el neocórtex, por lo menos hasta aquí, la mitad, ¿no? Y ya podemos volver a decir cosas, ¿no? Pues aquí, digamos, la participación de nosotros es clave para estar aquí. Aquí voy un poco contra de la idea de que siempre la expresión de la ira es liberadora. Digamos, muchas veces la expresión de la ira te crea un nuevo problema, eso es todo. Es liberador hacer Putin, pero la expresión de la ira en cualquier sitio puede ser un problema. Eso no quita que la ira en ocasiones es útil. Por ejemplo, para romper, para la ruptura. Llevo toda la vida resignado porque no me atrevo, porque tengo miedo contigo, tal, no sé qué. Y ahora, en un ataque de ira, es el único momento que, precisamente porque no uso el neocórtex, o sea, el cerebro complejo, no evalúo bien los riesgos y soy capaz de decirte lo que no te he dicho en 17 años, y además rompo y me voy. para la ruptura puede ser buena la ira. Pero también, no siempre la ruptura es lo que quieres. También para, se me está ocurriendo así, para romper dinámicas de grupales de inercia, de una inercia que a lo mejor el grupo no se da cuenta que lleva mucho tiempo llevando. En ocasiones una situación de ira o de hostilidad que de la que hablabas antes da idea al grupo de, ostras, que aquí está pasando algo, que no. Entonces tampoco lo veo yo, puede haber muchas ocasiones en las que la ira y la hostilidad es negativa, pero quizás por buscar algún punto de ayuda. Sí, esa es la clave, que es que la mayoría de las veces, eso es todo. Pero efectivamente, a veces te saca el punto, ¿no? Ahí, o sea, comparto lo que dices, pero puedes entrar en la espiral de la ira, ¿no? Sí, claro. Tú rompes aquí, pero de repente dices, joder, callaos ya, que estáis aquí. Y otro dice, pero ¿cómo que me callen? ¿Pero qué tal? Y otro dice, ¿cambio? No, a lo mejor ahí puede provocar. Sí. De hecho, creo que lo más posible es la mayoría de las veces, yo creo que ocasiona eso. Sí. O sea, que se puede romper el momento en que el grupo está a lo mejor atontado, hablando de nada. No hace falta que sea la ira, ¿no? Va a estar con una frase contundente, a lo mejor, para frenar ese... Sí, eso está claro, que yo hablo más de como que dinámicas de grupo que se llevan que se han adquirido durante un tiempo muy largo, de funcionamiento, de tal, y que lo haces por... Quizás te ves envuelto en una esta de... Que lo haces por, bueno, pues ya te dejas llevar, y hasta que alguien no... O alguien, o más de una persona, dice, ostras, está, no sé qué, se monta ahí un pollo, y te hace eso pollo reflexionar. No tiene por qué ser malo ni conllevar una ruptura, ya que ya no quieres volver a saber nada del mundo, ni nada, ¿eh? Bueno, simplemente hay que ser consciente de que la hostilidad, la agresividad, como recurso cotidiano, tiene un precio muy alto que no hemos evaluado suficientemente en los colectivos. Bueno, yo creo que ahora sí, que ahora es la gente que tiene bastante más cuidado, pero digamos, históricamente, por lo menos en la izquierda, cuanto más agresividad es que más te creías tu idea, y eso es un error para la participación fina, para la complejidad grupal. Es un error, no siempre, pero es un error. Y luego la otra cosa es que la idea de que es liberador se basa en un supuesto que también es dudoso, que el supuesto es que yo tengo un sapo dentro, y entonces gracias a la ira, lo vomito y lo saco, y entonces me quedo sin sapo. Entonces lo dudoso es que me quede sin sapo, porque habría otro modelo no liberador, que es que duplico el sapo, por ejemplo, que ahora tengo un sapo fuera y otro dentro, y como tenga mala suerte y tú me has escuchado, ahora tienes un sapito tú dentro, otro yo y otro que hay en la mesa. O sea, que tenemos tres sapos y antes había uno. Eso sería, digamos, un modelo no liberador, sino un modelo duplicador, ¿no? Igual que si yo te doy un documento informático, lo duplico, no me quedo sin él, ¿no? Te lo arrastro a tu periférico y en realidad lo que hago es duplicarlo. Pues pudiera ser que el sapo lo duplicas en vez de que te quedas sin él. Que no dejas de más que una metáfora, eso de que te me libero chillando o no, o te coges una contractura triple. O sea, que no está tan claro que... Eso no significa que a veces no funcione, pero... Bien. Vamos con el siguiente tipo de integración, que es para mí el clave, o sea, el clave de la tarde, que es la oposición sistemática, que es alguien dice A y alguien dice no A. Estamos preparando la semana de sensibilización de no sé qué, ¿no? Y entonces alguien propone una acción o una actividad o tal, entonces enseguida alguien del grupo dice, ah, no, porque tal o porque cual, o mira, eso no sale por Kuhn, o ya decimos el año pasado. Entonces, esta es la definición de la oposición sistemática, que alguien dice A y que enseguida alguien dice no A. A, enseguida alguien dice no A. Hola. Para que no adivinéis lo que pone. Espera un momento. Ah, sí, lo veíamos bien. Voy a conectarlo, señor. Bueno, entonces, Esta es la oposición sistemática, esta es un tipo de interacción que aquí no hace falta ni siquiera tener emociones negativas, sino que es una fórmula normal, que es, pues, vamos a hacer un manifiesto sobre no sé qué, y entonces alguien dice una idea A, y entonces alguien le ve el inconveniente a la idea A. Entonces, quiero explicar por qué pasa esto de forma casi automática y no siendo horrible, pero es una limitación para el grupo que sea la única forma, digamos, de trabajar colectivamente. Lo voy a sistematizar un poco, simplificar también, es verdad, para que se pueda entender la explicación, porque luego la realidad es más complicada. Bien, entonces, ¿por qué pasa esto? Que alguien dice A y enseguida alguien dice no A. Bueno, pues hay que primero poner otra explicación. Que es que los seres humanos normales, digamos, tendríamos dos motivaciones, bueno, tenemos muchas motivaciones, pero tenemos al menos dos esenciales. Una es existir biológicamente, y entonces por eso comemos espaguetis y tal, o sea, existir biológicamente, y hay otra motivación que nos hace humanos además, que es que queremos existir socialmente. Y no estamos mal de la cabeza porque queramos existir socialmente, sino que es una motivación que nos ha permitido, pues, organizarnos para cazar mamut y más o menos llegar hasta aquí. O sea que el ser humano le importa, sin que esté mal su ego, ni su autoestima, ni nada por el estilo, aunque puede estarlo, pero no es necesario, le importa existir ante los otros. Es una motivación natural y que además nos ha hecho funcionar como tal, ¿no? Bien, entonces la significación social está ahí. Y está en la calle, en el bar, en la fiesta, en la reunión, en el curre, está en todos los lados. Esa motivación la llevamos como nuestras orejas puestas, ¿no? Pues igual, significación social. Me gusta existir socialmente. Bien. Insisto, no es la única motivación, también tienes otra, por ejemplo, la resolución de la fatiga. Cuando llevas 5 horas en una asamblea, tu significación social te importa cada vez menos y te apetece largarte cuanto antes ya. O sea, esto va cambiando, pero la significación social es una motivación que tenemos ahí y que no nos convierte en seres patológicos ni mucho menos. Bien, ahora vamos a relacionar la significación social con el A y con el no A. Decir A es decir una idea, ¿no? Decir una idea o hacer una propuesta, eso es decir A. O sea, decir A es de la nada poner algo. De la nada, o sea, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Pues no tenemos ninguna idea y alguien dice una idea. O ¿cómo vamos a resolver esta falta de recursos de no sé qué? Pues no tenemos idea y alguien pone una idea. Eso es A. O sea, se pone una idea, una propuesta. Para poner una idea encima de la mesa, una propuesta, hay que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Que vamos a valorar en 100 unidades de esfuerzo. ¡Oh! ¿Por qué? Pues porque primero, yo a veces tengo que construir la idea. Otras veces, aunque la tengo construida, digamos, arriesgo con ella, porque no estoy seguro de que me la vais a valorar, tal o no sé qué. A veces es que la idea sin más no está acabada, por lo tanto la pongo, pero es una idea débil, pero que la pongo por ahí encima. Entonces, a veces es porque me lleva toda la noche escribir la propuesta, la noche anterior. O sea que decida poner una idea sobre la mesa lleva un esfuerzo. Y el grupo te regala 25 bonos de significación social. Te mira, se refiere a ti, te... Ah, pues mira, como ha dicho, como se ha referido Yuki, tal, no sé qué, entonces tú estás ahí existiendo, ¿no? Entonces, tú por dar una idea, que te cuesta hacer un esfuerzo, hay un reconocimiento en el sentido más primario de la palabra. O sea, no tiene que ser una gran valoración, sino simplemente Pues que ahí estás. Decir Noa es o sacar una pega de la idea, ¿no? Una pega de A, o sea, de toda la idea, que es queremos acercarnos a otros niños y niñas del barrio, para eso vamos a ponernos en contacto con otros colectivos que también tengan que ver con tareas reproductivas, no sé, tal, entonces, decir no A es, de todo lo que has dicho, buscar una pega y decir, pues no, es que no es así, es pues ahí otro colectivo ya los hemos conectado, sin lo que sea, ¿no? La pega puede ser correcta, ojo. Es decir una pega de A. O hacer una evaluación negativa de A. Está más bonita todavía, porque aquí no hay que pensar mucho. Aquí ya lo único que haces es decir que está muy visto, ¿no? O sea, no haces ni una pega, sino lo que haces es una evaluación negativa. La evaluación negativa, digamos, solamente con sacar la posición es suficiente. Digamos, no hay un esfuerzo cognitivo. Entonces, ¿cuánto cuesta en esfuerzo poner una pega de A en general, o hacer una evaluación negativa de A? Pues muy poco. Vamos a poner, siendo generosos, porque alguna vez cuesta algo, 10 unidades de esfuerzo. Decir no A me cuesta 10 unidades de esfuerzo, pero el grupo me regala a corto plazo 20 bonos de significación social. Y esta es, digamos, como la trampa mortal. Porque, claro, por un lado queremos hacer bien las cosas, pero por otro lado, sin que estemos mal de la cabeza, queremos existir. Entonces, para existir hay como dos caminos. Uno, pensar una idea y ponerla. Y otro es escuchar tu idea, haciendo así, hasta que yo te la oigo. Y una vez que te la oigo, o buscar una pega o ni eso. Simplemente decir, nada preguntes por qué, pero no me suena bien. Hola, ya he trabajado toda la tarde. Entonces, con 10 unidades de esfuerzo, ya estás ahí. Y entonces, incluso la gente dice, pues aquí hay dos ideas muy diferentes, ¿no? O sea, hay una idea y una oposición a una idea, o una reacción. Pero el grupo no lo vive así. Incluso, para empezar, quien ha dicho A, ya te está mirando a ti. Pero espera, ¿por qué no lo ves? O sea, es por esto, es por lo otro y tal. Atención directa, solo para ti. O sea, estaba el grupo entero, yo no he dicho nada más que casi que no lo veo y ya estoy en primer lugar. O sea, como todo esto no lo hacemos a propósito, no es que seamos, sino simplemente que a nuestro cerebro le gusta la existencia social, sin que tengamos graves problemas de que tengamos traumas infantiles ni nada. No, simplemente es una cosa normal, que al ser humano le gusta estar ahí. Le gusta estar ahí. Y esta es una manera relativamente rápida de estar ahí. Entonces, aquí está una de las claves del asunto, porque en esto se fundamenta la discusión clásica, la que conocemos. Incluso, fíjate que la palabra debate, que es lo que decimos, vamos a hacer debates, la palabra debate viene de batuere, que es batalla. O sea que la metáfora batalla se opondría, digamos, a la metáfora construcción colectiva, que es algo así como, tenemos que discutir esto, es algo así como, venga, vamos a ver si nos enfrentamos organizadamente sobre esto. Pero eso es una solución colectiva, pero es una solución limitada. Digamos, el enfrentamiento sin más, que puede ser correcto, y puede ser fino, y puede ser útil, ya veremos luego por qué. Pero es limitado, eso es todo. Entonces, el debate como oposición de una idea, o oposición a una idea, es algo que sale solo en el grupo, pero que es limitado en las posibilidades que le da el grupo. Entonces, esto va a suceder siempre, esto es lo que ocurre en cualquier tertulia, en cualquier debate, tal como no tengas otro curre extra, o como no haya un montón de circunstancias favorables, de que el grupo es pequeño, de que tenemos mucha prisa, de que hay que resolver mañana, y tal. O sea, o está todo eso, o lo que sale es, a una idea le sigue el no a esa idea. Siendo un no a, por ahora vamos a entender que correcto, porque luego hay otra versión que ni siquiera es la correcta. Entonces, como lo que mueve al grupo es el ANOA, el grupo tiende, sobre cualquier asunto que quiera trabajar, tiende a construir su producción colectiva en torno a dimensiones de polarización. O sea que si nosotros quisiéramos hacer, yo no sé, una propuesta educativa o una estrategia de comunicación, lo que sea, por el sistema de ANOA, que es el sistema que sale solo, todo esto llevándonos bien y sin que haya agenda oculta ni pugna de poder, sino simplemente personas normales, que en cuanto el grupo es un poquito mediano ya sale esto, que es pues que ahora le sigue ANOA. Entonces, sin querer, el grupo tiende a crear esas dimensiones de polarización como y ponerlas en el centro de la cuestión colectiva. Por eso es relativamente fácil la idea que tenemos casi todos, que es, es que nunca nos ponemos de acuerdo, es que tal, esa idea que te entra, que es más o menos gente, es que tenemos una idea, una sintonía relativamente parecida, y sin embargo, qué difícil es. ¿Por qué? Pues porque el ANOA te ocupa casi toda la dinámica de la conversación, por decirlo neutralmente, o del debate, que ya sería el reconocimiento de que la manera de sacar algo en colectivo es a través de enfrentar una cosa a otra. Ojo, porque va a parecer que yo estoy en contra de discutir, y entonces simplemente aclaro que no solo no estoy en contra, sino que para mí me parece que el problema que tiene la sociedad no es la discusión. El problema que tiene la sociedad, para entendernos, es Telecinco. Ese es el verdadero problema de la sociedad, que es un montón de gente mirando pantallas y sin interaccionar entre sí. O sea, eso es el verdadero problema. Entonces, la discusión es simplemente como, es una cosa de lujo. O sea, yo la estoy criticando por lujo. O sea, que es, discutamos, que es mucho mejor que ver Telecinco, pero además de discutir, podemos hacer construcciones colectivas, que es una cosa un poquito más complicada. Bien, entonces, no es que esté en contra de la discusión, sino que la discusión es un instrumento limitado porque enseguida se busca las polarizaciones, porque enseguida, digamos, se centra en las divergencias y dificulta la percepción de convergencias, etcétera, ¿no? Bien, de todas maneras, la discusión, por lo menos con el esquema clásico, vale para esto. Yo digo A, si tú pones una pega, o sea, no solamente dices no me gusta A, sino si tú pones una pega, entonces, digamos, este no A, a mí se me ocurre una idea que mejora un poco si supero esa pega, y a ti se te ocurre otra pega, ¿no? No A sus dos, por ejemplo, y entonces a mí se me ocurre otra idea que mejora la anterior, digamos, el ANOA, cuando no se basa simplemente en evaluación, o sea, en juicio negativo, atendido porque este grupo no lo distingue, el grupo no sabe si se ha producido una pega o si se ha producido una evaluación negativa, porque no tenemos esa cultura. Entonces, pero cuando hay pega, al menos le permite al grupo responder, vamos a decir, dialécticamente, es decir, una idea, al sacar una pega, el grupo se esfuerza en sacar otra idea que es mejor, donde se produce avance dialéctico. No siempre, pero bueno, desde luego es una posibilidad. Por eso digo que la discusión no es mala en sí misma. Y de hecho, lo hemos vivido muchas veces, que yo llevo una idea que no está depurada, me la atacáis por varios sitios, yo no me siento atacado del todo, sino lo que hago es respondo a la idea de verdad y conseguimos depurar la idea y finalmente es una idea mejor que la que habíamos empezado. Eso está bien. Por eso quiero contaros ahora otra variante de la oposición sistemática que se llama la falsa oposición. La falsa oposición consiste... Está tan metido dentro de nuestro cuerpo el NOA que cuando tú dices una idea sensata y a mí no se me ocurre ningún NOA porque la idea es sensata, entonces yo lo que hago es un truco, no lo hago conscientemente, ¿eh? Hombre, hay quien lo hace conscientemente, pero entonces eso ya no vale para lo que estamos hablando aquí, ¿no? Tú dices A y A es una idea sensata, ¿no? Y dices, vamos a hacer que la gente... participe en la gestión de las cuentas de la organización, ¿no? Entonces, tú dices, la idea es sensata, ¿no? Entonces, yo, en vez de decir no a, digo no a prima, que es como me opongo a una distorsión de la idea que tú has dicho. O sea, yo no me opongo a la idea que tú has dicho, sino que yo digo, la gente debería participar en la gestión de las cuentas. ¿Qué me estás llamando? ¿A mí un chorizo? Eso es un no a, ¿qué es? Yo he dicho que queremos participar en la tal y tú lo que estás es oponiéndote a una idea que yo no he dicho. que es, por ejemplo, que tuviste un chorizo o lo que sea, ¿no? Entonces, el problema que tiene cuando yo digo no a prima, que es como se llama la falsa oposición, que es que yo digo no a una cosa que tú no has dicho, el problema que tiene es que no me permite el avance dialéctico. Lo que se produce es un desorden colectivo. Porque yo a su vez, que he dicho A, me pico, y entonces me defiendo de una cosa que encima no he dicho, con lo cual se empieza a degradar la producción colectiva y suele acabar la cosa, ah, o sea que no vamos a hacer nada, así. Acaba de una manera muy grosera, no está el avance. A veces, nosotros cuando confiamos mucho en la discusión, es que confiamos que siempre hay avance dialéctico, pero eso no es verdad, porque una de las cosas que hace la discusión es provocar oposiciones falsas. Porque la oposición falsa te permite existir, pero en este caso ni siquiera sirve para la función de resolver la mejor idea. Bien. Esta es la que quiero que os quede muy clara, porque en el fondo una buena parte de la construcción colectiva tiene que ver con regular un poco la discusión. ¿Cómo se regula la discusión? Hay como tres pistas para... La primera pista sería la autorregulación, que es, tú has dicho una idea, a mí me apetece decir no a, pero yo creo que tenemos tan poco desarrollo que no procede decir ahora no a, aunque mi no a es correcto. O sea, tú has dicho para el manifiesto que queremos hacer, pues una vez dicho una idea, pues que es una idea pues muy evidentorra, ¿no? Entonces, mi cuerpo me pide entrar a decir, es que eso está muy visto, pero es lo que procede ahora. Estamos al principio de la tarde, tenemos que redactar un manifiesto, no tenemos todavía ni siquiera tres ideas dichas. ¿Procede que yo me ponga a discutir contigo que tu idea, que es la que acabas de decir, es la que no vale? Aunque yo creo que no vale. ¿Procede? ¿O procede autorregulación? El cuerpo me pide entrar con el no A, pero no voy a entrar con el no A. Voy a seguir pensando hasta que digo B. También podemos poner esta, y esta, y esta. Tal. Ahora tenemos 9 ideas, de las cuales 2 dudosas. Vale, ahora las discutimos. Nada que ver. Si yo entro en el primer A con el no A, se me han pasado 20 minutos, no hemos dejado que salga la idea B, C y la D. De entrada, además, ya hemos creado esa polaridad como tema central de la construcción colectiva y relativamente fácil, cuando yo diga la mía, a ti se te va a encender el no B con bastante facilidad, ¿no? Bueno, entonces, primera posibilidad de regular esto es por autorregulación. La segunda es por moderación artesanal, o sea, la persona que modera, o incluso una persona que no modere, puede decir, por ejemplo, yo he dicho A y tú estás ahí poniendo A, y yo, el moderador, puedo decir, ¿qué más ideas tenemos? Vamos a seguir viendo ideas y tal. Y luego si queréis las empezamos a... Entonces, eso es moderación artesanal, que le estás incitando al grupo a que diga ideas. A veces no eres tú el moderador. Entonces, lo que puedes hacer es, tú ves que ya va a empezar el ano hacia... Entonces, tú lo que haces es decir, pues a mí también se me ocurre esto. Y entonces, acabas de cambiar la dinámica, porque has sacado de un no A y te has puesto en un B. Puede que la gente siga con el no A, pero a lo mejor has invitado a otros dos que tenían otras dos ideas, que además eran más relevantes. Pero como se había metido la discusión, han decidido echarse para atrás. Al yo decir B, tú a lo mejor quieres decir C y el otro quiere decir B. Y has cambiado la dinámica. Y la tercera vía de trabajo para resolver el problema de la oposición sistemática, para resolver el problema de que sea el único sistema, no que sea, porque no es un problema en sí mismo. La tercera vía sería con técnicas. Antes hemos hecho el cuchicheo. Luego vamos a centrarnos un poquito en la tormenta de ideas, es decir, hay un montón de técnicas, pues pequeña división de grupos, otra que se llama reflexión previa. Todas esas técnicas lo que hacen es favorecen que el grupo no cree tantos noas en relación a otras posibles intervenciones. Por ejemplo, la reflexión previa consiste en una cosa que no hacemos casi nunca, en una asamblea o en una reunión, que es, tenemos un tema nuevo, como el tema es difícil, pues le decimos a la gente, bueno, si no os importa, pensamos 3 minutos, aquí cada uno un ratito y luego hablamos, ¿vale? Eso se llama reflexión previa. Entonces, cuando tú has apuntado dos ideas, tú has apuntado una, tú, a ti no te ha dado tiempo a ninguna, tú tienes otras dos, tú una, la dinámica que ocurre después de una reflexión previa es completamente diferente, porque si yo hago una pregunta difícil, y entonces, pues recordar que es que pensar A es complicado. Entonces yo estoy así esperando que alguien diga algo, y ya cuando tú dices algo yo digo, no te creas, ¿eh? Que es que eso se lleva haciendo desde toda la vida y tal, no sé qué. Entonces, como yo, tú has dicho esa idea, yo no estoy muy de acuerdo con la idea, pero yo tengo otras dos, y tú tienes otra y otra, hay una motivación por parte de la gente a entrar, no solo poniéndose la idea, sino a entrar con la idea que tienen. Se cambia la dinámica por completo. Y eso es una técnica muy, muy, muy sencilla, ¿no? Bueno, con eso os he dicho más o menos las tres vías, ¿no? La autorregulación, la moderación artesanal. Todo esto ya lo hacemos, de hecho, de forma intuitiva. O sea, que esto simplemente es como poner nombre, pero a veces es adelantarse a un problema que nos va a salir y que si lo sabe, pues disminuye. La cosa es que queremos hacer el plan anual de no sé qué, y si empiezas con un debate, pues ya sabes que no te vas, es que seguro que no va a salir el plan anual, porque aunque las dos primeras ideas nos hayan convencido a todos y haya habido como un consenso automático, en cuanto a la tercera idea sea un poco polémica, eso es lo que nos ha comido la tarde. Ya sabes. Entonces, para hacer un plan anual no puedes empezar con un debate libre, porque es que no te vas a comer una rosca, o sea, no hay muchas posibilidades. Eso sería un error dinámico. Eso no es un error de que la gente sea mala, sino que te has equivocado de forma de trabajo. Bien, siguiente interacción es la interacción por adición, que es bien sencilla, que es A le sigue B. Y siendo B una idea que no se opone necesariamente a A. Pues, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Pues podemos disfrazarnos de semáforos. Pues podemos sentarnos en el paso de cebra. Entonces, a le sigue B, y B no se opone necesariamente a A. La adición, que es este tipo de interacción, no sale casi, no suele salir espontáneamente. Tienes que favorecerla con algún tipo de técnica. Es muy útil, es muy sosa, pero no sale espontáneamente, porque enseguida, en cuanto una de las ideas que ha salido tenga una parte polémica, ya ha entrado otra de dicho. No, entrarnos en un paso de piedra, como lo viste delante, me lo dije, sí, ¿no? Bien, y por último está la multiplicación. La multiplicación la vamos a ensayar ahora con la tormenta de ideas. En la multiplicación, yo lo que hago es utilizo tu idea para que a mí me provoque otra. Vamos a poner otra vez aquí el cerebro para que veáis qué es eso. Imaginad que yo tengo una pregunta y entonces en mi cerebro, o sea, queremos hacer un homenaje a alguien o lo que sea, tal, y entonces ¿qué vamos a hacer en homenaje? Tal, pues mi cerebro, con esta pregunta, por una razón de cómo está estructurado nuestro cerebro, tiende a ir por la autopista más fácil, digamos, ¿no? Por la zona que más autoestimulada está, ¿no? O sea que, dada un asunto, tiendo a pensar en lo que ya suelo pensar habitualmente, cosa que es normal. O sea que, ¿qué le gusta a fulanito? Pues le gusta esto, o sea, digamos, su cerebro se lleva por su camino más trillado, y eso nos permite sobrevivir, y esto es fantástico. Pero eso no significa que no haya otras ideas en tu cerebro, pero como tu cerebro se autoestimula por el recorrido, ¿qué es la multiplicación? Pues que tú dices otra idea que a mí me lleva a pensar por esta zona por la que yo no hubiera pensado. Entonces, si yo voy por esta zona, me encuentro de repente aquí una idea, C, que yo por mi recorrido habitual no había encontrado. O sea, tú me desvías por donde yo pienso con tu idea. Y al desviarme por donde yo pienso, encuentro una idea que por mí mismo no la puedo encontrar. Esa es la esencia cognitiva de una multiplicación. Por eso, frente a la idea más clasicorra de en grupo como Alberto, ¿no? Como Alberto es muy listo, qué tonto soy yo, ¿no? Esa idea así que tenemos, no, es como Alberto es listo, como Alberto provoca mi cerebro, pues entonces yo soy más listo, no que él, sino soy más listo que antes, gracias a Alberto, ¿se entiende la idea? Entonces, digamos, los otros nos hacen más listos. Digamos, esa idea que se decía que no usábamos nada más que una parte de nuestro cerebro, es verdad, pero es verdad, fíjate, sobre todo así, que es que el cerebro en interacción con otros cerebros optimiza sus posibilidades. Entonces, no solo nos hacemos más listos, sino que la construcción colectiva es mucho más interesante cuando las personas están en interacción. Que no significa que estén todo el rato, ni nada de eso, pero ni que tengan que estar de acuerdo en todas las ideas que salen, ni nada por el estilo, sino simplemente que el cerebro de interacción. Entonces, descubrir eso en tu colectivo es una de las mejores cosas que te puede pasar. Porque una vez que lo descubres, no quieres volverte para atrás. Y ahí es donde sí que entiendes lo que yo decía de una manera abstracta al principio, que es que a veces nos salen mal las cosas porque nos hemos equivocado de dinámica. Pero tú cuando sabes que gente que tiene una experiencia, una lucidez, una buena disposición, tú sabes que si la dinámica no es la de discusión sin más, venga, ta, porque tú, porque yo, porque tú, sino que hay otras posibilidades dinámicas, tú sabes que ese grupo te puede llevar a sitios impensables, digamos, mucho más allá de lo que te lleva por la vía esta convencional de la discusión. Cuando tú has conocido eso, no quieres que no te pase, digamos, es un aprendizaje irreversible. Tú ya sabes que los grupos pueden llegar a ser inteligentes, no quieres que sea tonto. Luego otra cosa es que nos seguimos equivocando, ¿eh? Ojo, pero ya sabes que hay otra. De cuando estás en una asamblea, estás oyendo esto y dices, este es un desacuerdo dinámico, o sea, este se está produciendo por error, o sea, esto no tiene chicha este desacuerdo, pero ha sido por error dinámico, ¿no? Entonces tú ya como participante, como persona que modera o lo que sea, tienes alguna posibilidad de intervenir sobre eso. Eso ya lo hacemos instintivamente, porque es como hablar, o sea, tú puedes saber las leyes de la gramática, pero sabemos hablar mucho antes. O sea, y tú puedes saber las leyes, algunas leyes de grupo, pero nosotros sabemos comportarnos en grupo, o sea, nuestras habilidades sociales van por delante de que nuestra capacidad de teorizarlas. Pero bueno, si las tienes teorizadas, puedes hacer un par de regates que si no las tienes teorizadas, a lo mejor no los puedes hacer, ¿no? Esa es la ventaja que tiene conocer estas cosas y aplicarlas. ¿Tenéis dudas sobre este asunto? Bueno, pues entonces voy a hacer la tercera explicación, que va a ser más breve, y haremos una técnica para comprobarlo. Y luego dejaremos un momentito para que alguien diga lo que quiera y así con esto habremos acabado. Entonces, la tercera idea de la tarde era hacia la construcción colectiva. Entonces, quería presentaros una técnica que ya conocéis, pero que no valoráis del todo, y quiero que la valoréis más, que es la de la tormenta de ideas que decía Blanca, ¿no? Lo habéis comentado en vuestro grupo. ¿Todo el mundo le suena lo de la tormenta de ideas? Vale, pues la tormenta de ideas es se pone un tema y se le dice al grupo que aporte ideas sobre el tema. Hasta ahí es conocido, menos conocido, y que se abstenga de valorarlas y discutirlas. Atención, porque aquí es donde se te suele ir la tormenta de ideas a la basura, que es hay mucha gente que no tiene costumbre de tormenta de ideas, porque no deja de ser, como veremos después, vulnerar una serie de leyes de nuestro cerebro, digamos, es como es cambiarle de sitio. Entonces a la tercera idea, cuando la idea que sale es un poco alocada, el otro del grupo dice, eso ya no, y ya, y entonces tú, como quieres ser flexible, dejas que eso siga y ya te has cargado la tormenta de ideas, ¿no? Digamos como que ya has entrado en otra dinámica. Bueno, entonces quiero contaros cuál es la regla de funcionamiento que hace que la tormenta de ideas sea otra cosa y que nos dé una posibilidad de estar en grupo de otra manera a la que conocemos. la clave de la tormenta de ideas, y en general del pensamiento creativo, la clave y en general del pensamiento creativo, todo esto siempre, por supuesto, estoy simplificando mucho, pero la clave es la siguiente. Nuestro cerebro normal, tanto el individual como el colectivo, es un cerebro valorante, o sea, valora todo. Tiene un automatismo que es la valoración automática. O sea, tú oyes una idea y ya tu cerebro ha dicho, vaya chorrada, o parece que apunta. Todo esto sin que quieras o no, o sea, tu cerebro es valorativo. O dicho de otra manera, posicional. Digamos, oye algo, un acontecimiento, una idea, un argumento, y ya se ha colocado a favor o en contra, o en el medio, así. Bien. Esa capacidad que tiene nuestro cerebro no es un error, sino que es una gran ventaja, ¿no? Digamos, es lo que hace que a diferencia de un ordenador, como la información de nuestro cerebro está valorada, casi toda, pues incluso valorada, si significa que tiene una cierta conexión emocional, pues permite que cuando tú necesitas algo, digamos, va a muchísima velocidad gracias a esa valoración. Digamos, selecciona caminos en vez de tener que recorrerlos todos. Esa es como la clave de la... Entonces, si yo voy por la calle y de repente veo a un tipo con un cuchillo así de largo y que va andando así como ocupando la mitad de la acera y tal, pues yo no digo, estará haciendo un juego. ¿Será una persona que va a gimnasia con objetos pulsantes? O sea, no hago todo el recorrido que haría un ordenador, sino lo que hago es quizás sea peligroso, me cruzo la acera y ya está. O sea, es evaluación rápida, selección de información emocionalizada, y digamos ha sido una gran ventaja para la supervivencia, que tengamos eso. La demostración de que una buena parte, incluso la información que creemos que no está emocionalizada, se ve a través de un trastorno, que habéis oído hablar de él, que es el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar lo que ocurre es que el regulador de la valoración de nuestro cerebro se estropea. Y entonces el cerebro no sabe compatibilizar la información, vamos a decir, positiva con la negativa, que es lo que hacemos normalmente. Entonces con el trastorno bipolar, ese regulador que te permite compatibilizar una información con otra se estropea, y entonces te viene solo la positiva o te viene solo la negativa. Entonces la misma persona, pues con la información negativa te dice, es que no soy capaz de ordenar esas hojas, es que no me puedo mover, es que además yo creo que todo lo he hecho mal, o sea, solo viene información negativa. Y la misma persona, 3 semanas más tarde, te puede decir, pues estoy pensando en estudiar alemán y chino también, porque chino va a ser el idioma del futuro y tal, y voy a comprar un piano de cola, porque yo no he tocado mucho piano, pero me veo yo con actitud de esta edad, sí, me viene toda la información negativa y no le viene, perdón, toda la positiva y no le viene la negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que sin que tú lo hagas, sin que tú le digas a tu cerebro, esto colócalo aquí, esto colócalo aquí, tú lo que vas viviendo, las informaciones, la vivencia y tal, se van colocando organizadas emocionalmente. Y eso es lo que hace que nosotros valoremos de forma automática. Bien, eso es lo que hace que el grupo, a igualdad de condiciones, y si no tiene otra propuesta, tiende a discutir lo que sale. ¿Por qué? Porque lo primero que sale es el regulador emocional. Entendiendo aquí por emocional, simplemente como el juicio, la predisposición favorable o no a una idea. Pues bien, en la tormenta de ideas, y en general en el pensamiento creativo, cuando lo hacemos en grupo, lo que hacemos es paramos este mecanismo automático del cerebro. Lo paramos momentáneamente. Le decimos, che, ahora no se puede valorar. Lo hacemos de dos maneras, una fácil y otra difícil. La manera fácil es exterior, digamos, que es, si no te importa, ahora no hacemos las valoraciones. Entonces, digamos, hacemos un control exterior, o sea, que no le dejamos a la gente que valore. Si no te importa, pues cuando acabemos la tormenta de ideas, valoras todo lo que quieras, pero ahora seguimos diciendo ya, ¿vale? Y luego hay otro, digamos, interior, que es mucho más complicado porque recordar que la valoración es automática. Entonces yo oigo tu idea y ya no me ha gustado. Entonces, ¿qué es lo que hago para que la valoración no sea lo que regule tu idea? Lo que hago cuando oigo tu idea en una tormenta de ideas, y esto se hace menos, es utilizarla como provocador cognitivo. O sea, en lugar de decir, vaya chorrada, o qué bien, o qué mal, lo que hago es, a ver qué hay cerca de esa idea. Él ha dado una idea y yo digo, a ver por ahí, o sea, estamos, por ejemplo, hablando de cómo mejorar la biblioteca. Y entonces él dice, quemando los libros. Entonces, yo ahora no tengo que estar de acuerdo o no con él, ¿no? Sino lo que estoy, lo que estoy cerca de esa idea, ¿no? O sea, estoy usándola como provocadora, que es, habrá que quemar informaciones. Ah, pues a lo mejor, ¿qué es esto, quemar informaciones? No, ahora hay que calentar los libros. A ver, por ahí algo, no, hay que cocinarlos, hombre. Ah, los libros se pueden cocinar. Entonces, yo por ahora no estoy ni a favor ni en contra de tu idea, sino simplemente estoy usando tu idea para buscar recorridos que me provoquen nuevas ideas. Algunas bandas, otras no. Entonces, oímos las ideas del otro de otra manera. Esto que estoy diciendo es clave para la construcción colectiva. Es absolutamente clave, porque en el debate normal no sueles oír al otro como una provocación colectiva. Lo oyes para estar en contra o a favor. Y por esto es un ejercicio distinto. Entonces, con esto estamos hablando de una posibilidad ya muy fina del grupo, que es la posibilidad que el grupo tiene de usar el pensamiento creativo de forma colectiva. El grupo de discusión normal se lleva fatal con el pensamiento creativo. Tú tienes una idea, así una idea a medias, un poquito alocada, que la quieres poner encima de la mesa simplemente para ver si la juego, y en el grupo de discusión normal te dices, oye, mira, que no hemos venido aquí a... En fin, esto es una reunión seria, hemos venido así chorradas, o sea, no sé, piensa un poco mejor, pero no sé qué quieres despistarnos. O sea, en el grupo de debate se lleva fatal con las provocaciones cognitivas. Cuando digo provocaciones cognitivas no digo emocionales, sino digo con las ideas que no están contrastadas. Pero el grupo, para hacer construcción colectiva, necesita poderse manejar con las ideas hipotéticas. Es decir, con las ideas embrionarias, con las ideas bebés, con las ideas no contrastadas, con las ideas no maduras, porque eso es lo que permite la construcción colectiva. Tú dices una idea que tú misma no estás fina con ella, no estás, pero dices, pues, creo que aquí hay algo, pero no sé muy bien lo que es, la dices. Y yo no la oigo para decir, totalmente sí, totalmente no, sino que la oigo para trenzar algo sobre ella, para dar... A veces no llega a ningún lado, y a veces sí. Bueno, pues eso es lo que está en juego con la tormenta de ideas y en general con casi todas las técnicas creativas, que es un pacto por la posibilidad de utilizar el pensamiento creativo que el grupo de discusión no te deja. Porque en cuanto tú dices una idea un poquito alocada o no contrastada, en el grupo de discusión, recordar que yo quiero existir como sea, y si puedo existir con un no A, salgo con un no A. Entonces tú dices una idea hipotética, una idea embrionaria, una idea a medias, o una idea un pelín alocada, no fina, y yo entro a rebatírtela. Entonces necesitamos ese pacto. Eso es lo que hay detrás de la tormentería, que como veis es una chicha muy gorda para algo que era un poco el objetivo de la tarde, que es como para acercarnos a eso, frente al debate como única posibilidad, tengamos la idea de la construcción colectiva. Entonces, imaginaros que nosotros ahora pues nos ponemos con un tema nuevo y decimos... Sí, imaginaros que queremos, como tenéis un grupo de aquí de Escuela Popular, queremos algo así como queremos inventarnos una escuela nueva. Queremos inventarla. Entonces, para hacer esa obra magna no podemos hacer un grupo de discusión, o sea, no puede ser un debate. Tendríamos que romper esquemas, sacar cosas, vuélveme a decir eso de quemar los libros, o sea, me volvería a interesar para qué, si queremos hacer una escuela nueva, para hacer una construcción colectiva, entonces como que nos vale todo. Entonces sacas esa idea, tal, la otra, pues la, no, pues justo vamos a ver todo lo que se aprende que no se aprende en las escuelas. No, no, no, no. Vamos a ver justo lo que se desaprende en una escuela. Ah, ah, supongamos que la escuela es la, muros para adentro. Pues veamos lo que hay, lo que se cuece en muros para afuera. Ah, ah, pues entonces habría que hacer una escuela en el territorio. Ah, escuela para el territorio. Ah, da. Yo no estoy seguro que eso es fino, pero tal, pero tú sabes el, la, ah, no, no, si, si usamos la escuela como el territorio como escuela, entonces volvemos a sacar a la comunidad a la calle. Ah, yo creo que eso parece que ya. Pum, pum, pum. Lo he dicho yo, lo has dicho tú. No, no, hemos estado en interacción. Entonces, esto es un lujo, pero si lo puedes usar. Y eso te trae muchas más cosas, porque te trae muchas de las cosas que vosotros tenéis al principio de la tarde en el a priori, ¿no? Confianza, la idea de que estamos en lo mismo, que te sientas a gusto. Hombre, cuando tú ves que el grupo puede hacer construcciones colectivas, en lugar de solamente pegarse a ver quién manda más o a ver quién tiene más razón, pues la verdad es que el ambiente del grupo es muy distinto. Porque tú ya sabes lo que realmente deberíamos haber aprendido y no llegamos nunca a aprender, que es que nos hacemos más en interacción y con nosotros que solamente compitiendo con nosotros. Nos han enseñado equivocadamente, porque la vida se fundamenta más en que nos hemos ayudado, que nos hemos enseñado a hablar y que nos han curado, que nos han cuidado cuando teníamos gripe, que cuando corríamos empujones a ver quién llegaba primero, por mucho que el modelo oficial diga que lo serio es lo competitivo, ¿no? Lo que articula la vida, la lucidez, la inteligencia colectiva tiene más que ver con la articulación, la cooperación, algo de competición, de acuerdo, porque es lo que hace, por ejemplo, los ecosistemas para que ninguna especie crezca más de la cuenta, pero sobre todo la competición máxima lo que te lleva es al desierto, te lleva a una plaga, la plaga se come su alimento y se acabó la vida. O sea que no era eso, era articular diferencias, cooperar en cosas, tal, buscar beneficios mutuos, tal, tal, tal. En fin, otro modelo mucho más. Eso es lo que está, el modelo filosófico que está de fondo con respecto a esto de las posibilidades de construcción colectiva. Lo único que hacemos es, lo hacemos explícito. Ya lo hacemos intuitivamente a veces, ojo, ¿eh? Pero al hacerlo explícito lo dominamos un poco más. Por ejemplo, para comprender bien la tormenta de ideas y poder usar el pensamiento creativo colectivamente necesitamos ese pacto metodológico, si no. Cuando tú estás diciendo una provocación, yo lo que digo es, al Ernesto se le ha ido la olla, o sea, y no pienso otra cosa. Pero si estamos en un pacto, bien, entonces vamos a hacer un ejercicio de, bueno, de construcción colectiva en la parte más básica, que es como suma primera de ideas y alguna multiplicación que os voy a pedir que hagáis, ¿vale? Bien, entonces, supongamos que queremos sacar un manifiesto que es las oportunidades de la crisis. Oportunidades de la crisis. Es eso, vamos a hacer un manifiesto sobre oportunidades de la crisis. Y entonces queremos poner un poquito de chicha y antes de discutirla queremos chicha. Y chicha un poco creativa. Entonces os voy a pedir que hagamos una tormenta de ideas sobre este concepto, oportunidades de la crisis. Que no significa ni siquiera que tengas que estar de acuerdo con la idea, ¿eh? No, simplemente que ahora ponemos la cabeza colectivamente en oportunidades de la crisis. Y además nos permitimos, por un lado, dar ideas embrionarias, ideas hipotéticas, ideas que no están claras, ideas que apuntan pero que no están maduras, y a la vez, al oír las ideas de otros, también se nos ocurren otras ideas y tal. Y aquí en total 20 minutos vamos a poner como la materia prima de una cosa que a uno solo le resultaría mucho más difícil. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Entonces, primer movimiento es individual. Y eso, voy a pedir que penséis con una hojita de papel ideas no totalmente contrastadas sobre este asunto de ideas para luego poner la tormenta de ideas. Y luego, cuando hacemos la tormenta de ideas, aparte de decir las tuyas, oyes las de los demás y de alguna de las que oigas, y por ahí, ah, también tacax, y haces una multiplicación a partir de lo que, ¿de acuerdo? Pues 3 minutos, ese ejercicio individual, concentraros un poquito, tal. Os hago un aviso, si te van a ocurrir 2 ideas, 2, y cuando llega la siguiente y dices, anda, que no tengo nada más en mi cabeza, y te pones a dar golpecitos con el pie, con el rotulador, y a hablar con el de al lado. Entonces te voy a pedir que no, que es que tu cabeza es milagrosa, aguanta el tirón, busca por otro lado, que hay más ideas en tu cabeza. Es una técnica de concentración, son 3 minutos, pero sacarle rendimiento a coco. Venga, oportunidades, no, dos, no, no, no, ideas. No, decía que en tu cabeza hay dos, que luego te quedas como en blanco y dices, ay, que no hay más. No, no, sigue buscando, que no te van a... Os ayudará un papel y un boli. A ver cuánto te escriben de lo que hacemos. Me voy a bailar a ver. Bueno, pues venga, vamos a la tarea. Voy a hacer tres pronósticos. El primer pronóstico es que se va a demostrar que el grupo es más listo que tú. El segundo pronóstico es que estás de acuerdo en casi todo, no en todo, pero sí en la mayoría. Cosa que en un grupo de discusión no saldría igual, ¿eh? Y el tercer pronóstico es que va a participar más gente de la que podría participar en un debate clásico, ¿de acuerdo? Y entonces sí que os voy a invitar a que, aunque es un poco esfuerzo ahora ya estas horas y tal, pero que no de todas, sino de alguna de las ideas que oigáis, quédate dando vueltas a ver si se te ocurre una multiplicación y la dices también, ¿vale? Pues venga, oportunidades de la crisis, ideas sobre este asunto. Hacer manifiesto el conflicto latente. Dar la vuelta a la tortilla. Que se pueden crear redes sociales permanentes en el trabajo, que se une gente en el trabajo que en otras situaciones no lo haría. Estimular una reacción de las personas que antes no se habían dado cuenta de lo que ocurría. Inventar relaciones. Nos había enseñado como inevitable. Posicionarse claramente en contra del modelo económico que está actualmente con acciones contundentes. La solidaridad por vivir un problema común. Entidades que controlan todo. La gente aprende, se crea un problema y ahora, o sea, gente que nunca se hubiera preocupado por lo que es la inflación, ahora sí. O gente que no sabía lo que era un ERE, ahora sí lo sabe. Recordar la vida en el campo, por así decirlo. Quedarse desnudos para verse. desestabilización económica. Cambiar el sentido del trabajo. Una aclaración. Las ideas se pueden decir como enteras. Hay una variante de la tormenta de ideas que se usa para sensibilizar y tal, que se hace es como tormenta de palabras, no de ideas, ¿no? Entonces, dices, tensión, quiebra, tal. Y entonces hay una tendencia a ir hacia eso. No hay que ir hacia eso. O sea, no nos des un discurso, pero di la frase entera, si es necesario. Si no la quiere decir, también vale, es que declaro, pero simplemente que no tiene ese límite la tormenta de ideas, que puedes decir la tesis completa. Lo último que no le he apuntado era... Cambiar el sentido del trabajo para lo completo para que atienda a... Ajá. Del funcionamiento de la economía. Identificarnos con otros colectivos y otras personas del barrio con las que antes no estábamos identificados para realizar y crear espacios nuevos. Identificación al paso ese que has dicho antes de la ira. Obligarnos a tener que tomar partido en decisiones sobre lo que hacemos. Sí. Yo tengo también justificación colectiva. O sea, gratuita. Justificación gratuita. De lo que tú hablas. O sea, tú le puedes echar la culpa a la crisis de todo lo que tú estás haciendo. Y la gente realmente no va a reaccionar tan mal. Y de ahí se me ha ocurrido que después que, o sea, que fuese una autónoma y que dar autonomía a las personas, y de ahí había faltado a la universidad popular, como que todas aprendamos de cosas que cada uno sabemos, ¿no? Como que yo soy carpintería y enseño a otra persona, yo soy contadería y que otra persona me lo enseña. Identificar la comodidad. Que quiebre en empresas de mierda. ¿Empresas de? De venganza popular. el tipo de neurosis que esto crea y de miedo. Conocimiento de cómo afecta psicológicamente a las masas y aprovechar eso y revertirlo. Bueno, está claro que podríamos seguir otros 3/4 de hora sin ningún problema, pero vamos a revisar los pronósticos. Primer pronóstico, el grupo más listo que tú. Queda científicamente demostrado. Vale. Segundo pronóstico, ¿estás de acuerdo en casi todo? No en todo, pero en bastante. ¿Sí? Y el tercero, bueno, han participado más personas que las que habían participado en un debate. Un debate, un grupo como este, que está más bien entrenado a participar, pues han contado con eso. 6 o 7, para hubieran participado. Porque no da para más, o sea, simplemente no. La participación tiende a restringirse, ¿no? Aquí lo hemos hecho como un ejercicio, ¿no? Hemos desarrollado un poco las interpretaciones, aunque han salido algunas, pero se puede desarrollar muchísimo más, o sea. Incluso aquí puedes observar cómo las ideas a medias son una fuente de estimulación intelectual, o sea, frente a las ideas acabadas de que se dan en el debate. Teniendo en cuenta que son las 9:00 y pico, que es un ejercicio, que es al final de 3 horas y todo eso, ningún debate habría podido sacar todos estos puntos de entrada, como de mirar el problema, digamos, con la complejidad que ha ido saliendo, ¿no? ¿Lo veis? Pues es que esto solo puedes hacer con un acuerdo técnico, o sea, si no tienes el acuerdo no sale. En el debate clásico, pues tiene ese inconveniente, tiene ventajas, se valora que tal, no sé qué, pero tiene el inconveniente de que digamos, no puedes poner este punto de partida. Entonces, para poner este punto de partida necesitamos este acuerdo básico, ¿no? en el empezar el pensamiento. Luego, sin embargo, para madurarlo sí que podríamos hacer un debate después de esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo veis lo que ha salido? Haríamos antes otras cosas, ¿eh? Que falta, que otros aspectos están apuntados aquí, pero que merecen que tengan como título propio. Sí, podemos desarrollar de muchas maneras, pero una de las cosas que podríamos decir es dar el debate libre, ¿no? ¿Cómo lo veis lo que ha salido y tal? Desaparecería. Ah, pues es una idea muy ingenua, pues no sé qué, pues no, junto a eso habría las tensiones, no, tal, aparición del ecofascismo, no sé qué, nada, nada. Bueno, le meteríamos lo que no le hemos metido aquí, porque hemos, pues la herramienta era sobre oportunidades, pero podríamos haber preguntado nuevos escenarios que, digamos, provoca la crisis, y ahí podría ser dicho positivo, negativo, lo que te hubiera la gana, ¿no? O sea, habían salido los dos, de hecho, no probablemente. Bien, lo que quiero que veáis con esto es que para que salga esto o tienes este acuerdo o no. ¿Y qué es lo que hacemos con este acuerdo? Pues una operación básica pero extremadamente potente de la inteligencia colectiva. Que es ahora, antes del debate, hacemos otra cosa. Como eso no sale solo, tenemos que ponernos de acuerdo. Y ya está. ¿Vale para todo? No, vale para mucho. Pues no vale para todo la tormenta de arte, vale para muchas cosas. Para los estadios iniciales de las elaboraciones, para que participe más personas, para aprovechar, por ejemplo, cuando se ha hecho esto en escuelas, ¿no? Si tú das un programa de cómo es un proyecto educativo y tal, no sé qué, pues la mamá, tal, dice, uy, qué lío esto, ¿no? Mientras que tú haces una gran idea sobre qué escuela quieres tener, todo el mundo puede opinar, digamos, incluso es que es otra epistemología, es otra forma de entender el saber popular, que es que esto, que la gente no va a saber qué escuela quiere, otra cosa es que pueda provocarse conocimiento tal, pero la gente cómo no va a poder participar en qué tipo de escuela quiere. Pero claro, si tú haces una fórmula muy cerrada, lo único que dices es, uff, eso sabéis vosotros. Y entonces te quedas fuera, ¿no? Sí. Que una es que si vale para analizar o más bien para crear. Es más para crear. También habría un uso, digamos, proyectivo de la tormenta de ideas, digamos, para analizar, o sea que yo digo, yo qué sé, hacemos una tormenta de ideas de China, ¿no? Y entonces yo luego analizo vuestra idea de China a partir de vuestra tormenta de ideas, ¿no? Pero no es el uso principal, digamos que para eso haríamos otras cosas, para hacer análisis. pero puedes hacerlo también, no es su uso central, pero se puede hacer. Otra es que si hay que decir locuras, o sea, yo digo que un poco, ¿no? Que hay que, como decía eso, que hay que decir ideas embrionarias más que ideas súper preparadas, pues que hay que decir un poco locuras que provoquen situación, o sea, en otros esa multiplicación porque digas una tontería o una locura. Mira, eso depende. Si el problema es nuevo, no hace falta decir locuras. Las puedes decir y también son útiles. Pero si es un problema muy antiguo, que está muy, que ya sabemos todo lo que decir y tal, entonces interesa, y de hecho se usaría incluso otras técnicas, como la revisión de supuestos o los estímulos al azar, que son técnicas que buscan la provocación directa con locuras, precisamente con cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, la revisión de supuestos lo que hace justo es que, digamos, quita lo sensato y lo que busca son variantes a lo sensato. Son otras técnicas que van dirigidas a buscar locura, para entendernos, ¿no? La tormenta de ideas depende, ¿no? Pero no es una condición, o sea, a veces, en grupos como de trabajo operativo, que la característica no es que de lo que queremos sacar esta tarde no es que sea extremadamente creativo, sino que queremos que sea muy sensato, pues hacemos tormenta de ideas, pero no la variante más loca, ¿no? O sea, que depende para lo que quieras. Yo creo que en problemas, por ejemplo, en uno abierto como este, todavía muy abierto, yo no empezaría con locuras, aunque algunas locuras nos han venido muy bien. Pero si todo hubieran sido locuras, nos hubiéramos mareado un poco, ¿no? Está bien como ha estado. Quizás nos han faltado 3 o 4 más, pero... sin embargo, para problemas viejos, ¿no? ¿Cómo resolver el problema de la vivienda? Tal, necesitamos locura, porque como no pongas locura, es que no sabes lo que ya sabemos. Y la última pregunta ya, que es, ¿esta técnica puede prepararse? Es decir, vamos a hacer una tormenta de ideas la semana que viene, prepararos esto que hemos hecho en 5 minutos cada uno, pero para la semana que viene y allí lo hacemos. Sí, sí. Digamos, hay dos versiones de la tormenta de ideas, la que puedes preparar, como la que hemos hecho, y luego hay una que es como mucho más asociativa, ¿no? Que es justo lo que te piden es que no pienses, casi, sino que lo que te venga a primera vista. En el uso normal, casi me inclino a que se pueden preparar más que la versión asociativa. La versión asociativa es más para, se usa más como para expresión de emociones, digamos, donde lo que quieres es justo debilitar los mecanismos de defensa, las construcciones muy hechas y tal. Pero en grupos así más operativos y tal, la variante principal no es esta, la asociativa, aunque la asociativa también te puede valer. Y digamos, como es una técnica muy versátil, pues... Sí, bien, dos cositas y ya terminamos. Una es, ¿y qué hacemos con esto, no? O sea, la tormenta de ideas acaba con una lista desordenada de ideas. Pues lo puedes hacer por muchas cosas. Ordenarlas, debatirlas, seleccionarlas sin discutirlas, sino seleccionar unas cuantas y discutirlas. En este caso no haríamos eso, porque en este caso, para lo que queremos que es como una idea de la primera de la crisis, casi que nos vienen bien todas, ¿no? Pero si tuviéramos que, estuviéramos haciendo una primera idea para sacar un eslogan para una campaña, pues tendríamos que decir, bueno, a ver, de las que han salido, bueno, habríamos pedido otra primera idea, pero de las que han salido, vamos a seleccionar las 3 o 4 que nos parecen como que apuntan más a así más interesantes. La gente pone subraya con una rayita por debajo de la tal y las 3 o 4 ideas que han salido más apoyadas, esas ya las trabajamos y las discutimos. O sea, seleccionarlas. Luego también podríamos completar, que sería, a esta habría que hacerla, ¿no? A ver qué cosas no han salido que todavía enriquecen esto. Otra sería desarrollar ideas que han ido saliendo. Porque hay muchas ideas embrionarias que por sí mismas tienen un tratamiento completo, ¿no? Otra posibilidad se hace más en pensamiento creativo de como de ideas más novedosas y tal, es hacer operaciones creativas sobre las que han salido. Las operaciones creativas pues pueden ser asociativas, pueden ser darle la vuelta a la que ha salido, o sea, invertirlas, partirlas, combinarlas al azar, bien, hay un montón de operaciones que pueden hacer. también podrías como buscar los ejes, esto es un poco más de análisis, los ejes que subyacen a esta producción, ¿no? O sea, como ver qué hay debajo de esto, qué hay, ¿no? Pues está claro que hay una idea de como de insatisfacción con el sistema actual, que está implícita en esta tal, la idea de algo así como una apuesta por el cambio, por la revolución o por derribar lo antiguo o por algo así, tal, la idea de que es que los excesos que teníamos no eran muy útiles y precisamente las simplicidades nos van a... En fin, hay varias... tal, se podría hacer también. Bueno, con eso lo que quiero decir es que... Ah, y otra cosa que se puede hacer es que cada uno se lleve las ideas que le da la gana. Es una idea, o sea, es un uso muy útil y que no te lleva necesariamente a tener que pactar todas las ideas. Aquí estamos colectivos diferentes, cada uno se lleva las que quiera. Tengo que ponerme de acuerdo con todos, con todas, ni hablar. Me llevo las que me da la gana y ya está, ¿no? Imaginaros la persona encargada del colectivo que tiene que hacer, yo qué sé, un sistema de acogida y le hemos encargado el que lo haga, ¿no? Entonces, este personaje dice, oye, en el punto 3 de la reunión, si nos importa, aquí hay una tormenta de ideas sobre programas de acogida que queremos hacer. La gente dice tal, y yo apunto todas, pero luego yo me uso la que me da la gana. Claro, es que esto es muy importante para que no penséis que cada idea que dices tienes que debatirla y estar de acuerdo. Algunas sí, pero otras no. Entonces esto te permite, digamos, tener una interacción con el otro pues muy diferente. Voy a resumir muy brevemente porque hemos ido de una idea muy general a una muy particular. La muy general era la idea de la inteligencia colectiva, que es algo de lo que sabemos poco, pero tenemos que explorar, investigar, probar. La idea es que en nuestros grupos hay una cosa que es un poco distinto a nuestras inteligencias individuales, que podemos mover, desarrollar y mejorar. Y que algunas veces nos fallamos, no porque seamos malos, sino porque nos funciona mal la inteligencia colectiva. Punto. La segunda idea que hemos ido trabajando, bueno, aparte de todos los factores con el nivel de preciosismo que ha salido que favorecen la inteligencia y los factores que la disminuyen, subrayamos por ejemplo la horizontalidad y otros que han ido apareciendo por ahí. La segunda idea que salía era la de por qué discutimos, porque digamos, porque en el binomio esfuerzo resultado social, discutir, digamos, salir con el no A es más rentable que salir con el A. Y eso nos tiene presos con el no A cuando no siempre es tan útil el no A. Cuando es útil, fantástico. Y que hay maneras de resolverlo. Y una tercera idea, que era la propuesta de la construcción colectiva, hemos cogido solo un ejemplo del pensamiento creativo a través de la tormenta de ideas, que como veis necesitamos un pacto. Funcionamos de otra manera porque entonces sí podemos usar las ideas borrosas embrionarias de los demás y eso es una de las claves para ponerse en la producción colectiva frente al debate donde mi idea tiene que ganar sobre la tuya. Y os invito a que sigáis investigando y todo lo que podáis conocer lo apuntéis y lo contéis unos a otros y así vamos a ver cómo desarrollamos la inteligencia colectiva que necesitamos para un mundo alternativo, porque este que tenemos una caca en la vaca. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Solo decirte, Fernando, que desde APRAC y La Candela, que bueno, que hemos sido los organizadores, pero imagino que... Creo que agradecemos mucho tu asistencia.